el Dr. Gil, Graf, el Necro, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. Ah, no pinches mames, güey. Seguimos grabando esta mierda. Nada nos detiene porque ya entramos en un no me acuerdo cómo se llama eso en física, pero ya agarramos empuje y no nos va a detener otra fuerza más grande. La hueva. La hueva es una fuerza muy poderosa de la naturaleza. Sorprendentemente, aún así, nuestra hueva, que es basta. La hueva de la saga es basta. Yo tengo un poquito de hueva. Sí. Aún así no ha impedido que dejemos de grabar este podcast. Yo supongo, sabes, que son los periodos de vacaciones, güey. Puede ser, que de alguna manera sí. Bueno, en esta edición del Saga Podcast se encuentra conmigo la Maldad. El más cabrón de todos. Al huevo. El Dr. Gil. Aquí rayoneando unas chingaderas para ustedes, putas. Y claro, estoy yo, el Graf. El Necro no vino porque está haciendo trabajo. Sí, chambea. Dice que necesita ganarse la vida. Necesita ganarse la vida porque pues, las figuritas no son gratis. Y supuestamente iba a venir Mad Madrazos, pero pues quién sabe. Mad Madrazos viene y va cuando quiere. Mad Madrazos ya sabes. Libre, no puedes contener a Mad Libre Madrazos. Libre soy, va cantando en un vestidito azul. Así a huevo. No mames. Y no por otro nadie se le hace de pedo. No, yo creo que no. Dámela de pedo, puto. La gente alrededor de él también empieza a cantar. Conten, putos, todos libre soy. No mames. Ay, ay, ay, cómics, no hay nada como los cómics. Nos echamos dos capítulos sobre una sola revista de cómics. No mames. Aquí está aún la revista desde la semana pasada. De su pinche revisión de los 50 mejores cómics de la historia del cine premier. Sí, güey, no mames, qué jaladas. Si hubiera sido de la Wizard o del Comic Vine o una revista de verdad de cómics, pues te la creerías, ¿no? Pero ni pedo, estamos aquí en México y tuvimos que hacerlo de la cine premier porque no hay otra revista. Pues ni pedo, güey. Sí, es cierto, porque aquí en México ya no se ha podido conservar una revista sobre cómics. ¿Cuál fue la última? ¿Comic Zone? Yo creo. Según muchos dirían que Conexión Manga también tiene que ver con cómics, pero... Bueno, Conexión Manga aún se publica. Pero, no sé, nunca me ha sido muy de respeto para mí. O sea, a mí nunca me ha parecido... La neta no, güey. Nunca me ha generado respeto ni para manga ni para cómic. Ni para manga. Ni para manga. Que manga. Pero sí, no manches, ha estado culerito esto. Ahorita estamos aquí firmando los cómics del Prince of Monsters. Y se me olvida anunciar, por cierto, este podcast es... producido gracias a los depósitos de Abdiel Lugo, el príncipe de los monstruos, Seth Cosnar y Leonardo Martínez, que son nuestros Patreons. Si ustedes quieren también demostrar que tienen poder adquisitivo para patrocinar un podcast del bajo nivel que tiene este, no olviden unirse al Patreon del Saga Podcast. Nosotros tenemos muy bajo nivel, Y su dinero es más que bienvenido. Es más que bienvenido para comprar microfonitos y cosas de esas que cualquiera compraría, pero somos pobres. Y... ya, ¿no? Somos pobres, o sea, pues sí, hacemos esto pedo, por amor al arte. Pues sí, no mames, pinche... vale verga en México las pinches licenciaturas, güey, somos bien pinches jodidos. Tenemos estudios altos, güey, dentro de todo y valemos verga, güey. Y ganamos nada. Es por culpa de las generaciones anteriores, güey. Sin ánimo de ofender, pues... ¡Sí! O sea, no es exactamente nuestra culpa, dicen que sí, somos la generación más educada de México y también la menos pagada. Déjame, pongo mi monóculo, güey. No, está muy mal. Estamos bueno, mal, que ya se demostró que para que te paguen bien, pues tienes que ser bien pendejo. O tener un padrino, alguien chingón así en gobierno, o tener que pueda dar un pinche. YouTube. Aquí, güey, nadie te contrata luego por tus habilidades. Siempre tienes que tener algún pinche cabrón que te haga el paro para que ya entres bien. Si no, te la hacen de pedo bien feo. Yo así me la pasé en muchas entrevistas. Vale, reata. Por no tener gente famosa. Por no conocer a gente ahí, hasta que de repente alguien llega y te dice, ah, sí, vente para acá. Te abren las puertas así como que de par en 5 segundos. Y tú dices, ¿really? Pero no, bueno, la verdad es que estoy feliz de que tengo al menos trabajo. Sí, eso cuando menos me deja comer a mí y a mi chamaco, ¿verdad? Sí, no voy a quejar por eso. Y si no, ¿de dónde salen las playas de linterna verde para los niños? Ah, no, mi niño ya no tiene de esas. Ahorita acabo de comprarle una a la mía. Aquí en como a 6 cuadras en la plaza comercial cercana. Pusieron una de esas tiendas. ¿La Zorra de Ana? No, en la otra, en la de Mamalucha. Ah, Mamaluchas. De aquí del sur. Ajá. Pusieron una tienda de esas, se llaman Experma, que eran los que estaban vendiendo, son los que venden playeras en las convenciones. Entonces pusieron ahí la tienda y están como 120 pesos, 160 pesos una playera. No, pues sí. Entonces, pues, mi hija ya no tenía de linterna, ya me había dicho que quería una de linterna, extraño concepto. Y pues ya dije, voy a comprarle una y yo me compré una de Flash. A huevo. A huevo. Amigo. Para cuando tengo diarrea, saber que voy a correr lo más rápido que pueda. Ya ha llegado mamadrazo. A huevo. ¿No tenemos otro micrófono? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, tenemos. Sí. Déjame sacarlo. Vale, pausa. Mamadrazos. Mamadrajo. ¿Por qué se nos fue Adam West? Se nos fue Adam West. Sí. El nah, nah, ya tenía su pinche edad, 88 güey. Años. Sí, ya, cabrón. Ya 80... olía a muerte. Ya olía a muerte desde hace como 10, cabrón. ¿Está grabando? Sí, sí está grabando. No es cierto, Adam West es eterno. Debía. No, sí, ya debía. Ya mamá, güey. Ese sí va a mamar en algún momento, güey. Nadie va a mamar, todos vamos a ver. Me hace pensar siempre. En lo poco que nos queda. En el reino de Dios. En lo poco que nos queda de Stan Lee, güey. Ay, ¿qué cállate, güey, no mames. Lo poco que nos queda de vida, yo no, a la chingada, yo todavía voy a vivir un rato. No, y ciertamente, güey, ¿ya cuántos años tiene el pinche Stan Lee, güey? 92, creo. Todos, güey. Sí, ¿cuántos años tiene todos? No, sí, güey. Estaba aquí. Ese güey ya huele a muerte desde hace un chingo de tiempo, cabrón. No mames, no me imagino, o sea, ¿quién más falta así de leyendas? O sea, ¿qué? ¿William Shatner? Nah, no es tan leyenda. Ajá, pero aquí en México, pues ni. Aquí en México le vale barrio. Ajá, ¿se murió quién? William Shatner. ¿Qué? El de la ley y el orden. ¿Estaba vivo? ¿Dónde? Bueno, es como el año pasado que se murió Prince y dices, ah, pues chido, ¿no? Pues... En Gringolandia lo mamaban. Para mí nada más hizo el soundtrack de Batman. Nunca antes había oído hablar de él. Y hasta ahí, ¿eh? Y nunca volví a oír de hablar de él después de Batman. En los 80s Prince hacía muy buena música. Bueno, a mí sí me latía y... Yo nunca la escuché. Pero nada más era su música y ya, ¿no? O sea... No, y lo pinche raro de sus pinches videos, güey. Ah, no, sí, claro. Dices, no mames, güey. O sea, como que... ¿Qué pedo con este güey? Bien pinche chaparrito, güey. No mames, qué pedo con este güey. Y también me acuerdo de cómo salían Animaniacs. Ah, salió en un chiste por ahí. De Fingerprints. No, pero es que son de esos chistes que yo no entendí en su momento. Que nunca son extraña razón, yo sí, pero no bien. No, ahí sí, no le agarré a Prince en ese aspecto. Por si el de Star Trek, de Animaniacs, no lo entendí hasta el año pasado que lo volví a ver. Que dije, ah, mira, es chistes de Star Trek. Y no mames, güey, en su época me los pasé así. ¡A huevo, ya lo entendí! Al fin lo entendí 20 años después. Por esto quieren relanzar Animaniacs, güey. Animaniacs, de veras, güey. Animaniacs fue pero, güey, ¿qué? Ya con lo de hoy en día, pinche censura y mamá de medio y todo. ¿Quién sabe? Bueno, ¿quién sabe que salga, va? Todavía también es de Animaniacs. ¿Cuántos de los cortos fuera de los hermanos Warner y Pinky Cerebro eran realmente importantes y que realmente te acuerdas? Mandy y Botones estaba chingón. El señor que era de hueso estaba bien chingón. El Good Idea, Bad Idea, ajá, sí pegaba. Pues o sea, aún hoy en día se usa para memes, pero... Los Pinky, Palomos estaba chido. Pinky Cerebro los Palomos me gustaron. Se sí. conservan, los pero Palomos, sí. Todos los demás, como dices, Mandy y Pinky Cerebro, que diga este y la otra. Me cagaba la puta ardilla, me cagaba. Todas, siempre que había una pinche de esa madre, me cagaba. Slappy Squirrel. Ajá. Ay, a mí me divertía a momentos. ¿Sí? Pero es muy esporádico. Es que había muy chistes muy gringos, ¿no? Con sí. esa vieja. Yo como que no les agarraba el pedo. Ahorita me estaba acordando de Casamalos, pero no era de Animaniacs, era de Fenomenoide. Casamalos. No mames, qué chingón. Mejor que saquen una nueva temporada de Fenomenoide. O una pinche película. No poder. La verga. Fenomenoide. También sabes qué van a sacar, que ya está oficial la serie live action de Cowboy Bebop. Sí, güey, hay cosas que no se deberían de tocar, ¿no? Sí, sí. Definitivamente. No, hay cosas y que... sobre todo en serie, güey, no sí. mames. ¿Quién no. sabe qué tal si les queda? No, está difícil. Puede ser, güey, pero está muy cabrón, güey. Que superen algo así. Tan solo Ghost in the Shell, ¿a poco te gustó, güey? No es perfecta, yo creo, pero... Bueno, ¿sabes qué es lo que lo estoy pensando? Y si tienen toda la razón. Por lo general, el formato serie gringa, a mí, la verdad, me da ya... un chingo de hueva cuando es una serie muy tradicional, o sea, ver como Game of Thrones o Sleepy Hollow o NCIS o iZombie, digo, puta, ya saben es, qué. Es lo mismo, güey, calcado, güey. Y me dan un chingo de hueva. Toda la serie de superhéroes, Flash, Wonder Woman, Supergirl, Arrow, digo, puta, qué hueva, es lo mismo. De hecho, por ejemplo, ahorita estoy acabando de ver Penny Dreadful en el... Ah, ya, no la he visto. En Netflix, y la serie se mueve peligrosamente... Entre ser una serie bien interesante y propositiva, pero hay unos momentos en los que cae en ser una serie muy cabrón, muy estándar. Uh-huh. Entonces, de pronto se nota particularmente en que les encantan las series tradicionales andar todos con todos. Y aquí en Penny Dreadful, literalmente, pues han andado todos con todos, ¿no? Sí. Entonces digo, ¡ta madre! Ya cuando ves que se andan echando hasta los enemigos de otras temporadas, dije, ya, güey, ya no saben qué hacer. Qué bueno que me quedan 3 capítulos, ¿no? Todavía están encausados. No la caguen en 3 capítulos y nos vamos siendo cuates. Sobre todo que ya acabó. Por algo que terminó. Ya, que por algo ya acabó. Aunque dicen que va a regresar en forma de cómic. ¿Cuál? La cuarta temporada de Penny Dreadful. Pues ya es el... No, hay la, que admitir, no la veo. El cómic es como que ya el recurso baratón. Para cuando... Para terminar algo. Para cuando terminar se acaba algo, la vara, el varo en la tele. Porque pues al final de cuentas, con que tengas un dibujante y un escritor, pues simplemente sacas el proyecto quieras o no. O sea, ¿cómo no hay cosas más llamativas de Buffy? O sea, en los cómics, que hay dragones y destrucción de pueblos y todo. Cosa que nunca ibas a ver en la serie de tele. O sea, hasta en una serie animada puedes hacer cosas más llamativas que verlo. Pero claro, la serie animada pues también es cara, ¿no? Porque pues tienes que tener como 50 dibujantes para sacar el pinche capítulo. Sí, entonces, no sé. O sea, la verdad ahí tengo mis dudas. Creo que el equipo que lo quiere hacer son los de Tomorrow Studios. Que creo son los que hicieron Thor. Thor... ¿La primera? No, creo que es Thor Ragnarok. A ver, déjenme... Eso estuvo chido. Bueno, Ragnarok no ha salido. No, Dark World. De Dark World, sí, perdón. Y Thor Ragnarok, de los dos. Sí, bueno, pero... ¿Veo el futuro, puto? ¿Soy como el Dr. Manhattan o el Dr. Hill, puto? ¿Veo presente, pasado y futuro a la vez? ¿Cómo dice, la ves? Dice, The Verge ha informado que el guionista Chris Jost, a quien conocemos por su trabajo en Thor, Dark World y Thor Ragnarok, está involucrado en el proyecto. Ah, bueno, pero no es el estudio en sí. Más bien los escritores... Es el equipo, pues es, ahora sí que el estudio pues es de él, ¿no? Entonces... Es como ahorita que le quise dar una segunda oportunidad al relanzamiento de Beauty and the Beast. Dije, ah, como lo vi en inglés, a lo mejor les quedó peorcito el inglés que el español. Y ahorita por fin la vi en español. ¿Y? No pude aguantar la primera canción. No fue de las mismas voces de la animada. No, y sí le cambiaron. O sea, a pesar de que ya tienen la letra de la animada. ¡Ya está, güey! La modificaron por razones de sus huevos. Y me le echaron a perder aún más. O sea, vamos, te lo voy a poner así. Mi hija dijo que ya no quería seguirla viendo. ¿Cuál? ¿No quería ver? La Bella y la Bestia, la reedición. Ah, ella, la live action. La live action. ¿Ella la vio en inglés o...? No. La vimos en inglés en el cine, pero ella ha visto también la de... La animada. La animada, la ha visto 5 veces. Ajá. Entonces, pues sí, o sea, también ella como que empieza a escuchar las canciones y sí nota que se pierde el ritmo. O sea, se nota mucho. Y ¿tan culero estuvo? Siempre se... Aún en la versión gringa, o sea, en la versión original, notas cómo se pierde el ritmo porque intentan alargar cosas. Y por lógica las canciones ya no coinciden tanto. Porque antes las canciones, no sé, de Gastón y todo, como que coincidía con lo que estaban haciendo. O sea, están, no sé, cantando sobre que, ay, como muchos huevos. Y se pone a malabarear con huevos y se los come, ¿no? Sí. Y ahí como que nada más está cantando... Sí, a lo pendejo, hecho, sí, a lo pendejo, sí. Entonces, no, o sea, son esos puntos en los que tienes que darte la idea de que ya no puedes hacer un remake de esa película porque ya quedó. Bueno, o sea, pero quieres... Es como el Mago de Oz. Pero... Ay, sí, el Mago de Oz. Pero quieres o no revitalizar la pinche franquicia. O sea, ahorita, mala como es el remake, pues vendió... Todo, güey. Pero ¿a poco sí tuvo buena taquilla? Sí, puta, sí. Están pensando en spin-offs, están pensando en secuelas, precuelas, lo que sea, pero necesitan sacar dinero. O sea, de La Bella y la Bestia. No mames. No sabía. Si hasta las pinches muñecas salieron como pinches adefesios, güey. Sí. Culeritas. Y se están pudriendo en las pinches jugueterías de todos lados. Ah, no, hasta lo estaban rematando al 2x1. Casi, te digo, casi esa mamada, güey. Sí, mi hija y también. Y no se la llevan. No, ay, sí. El otro día estábamos viendo que mi hija quería una muñeca. Mi padre dijo, ah, le voy a comprar una muñeca. Clásico, consentiendo. Sí, y pasa al lado la Barbie común y corriente y al lado las figuras así con los trajes así todos terciopelados y detallistas hasta eso de las muñecas de la Bella. No, le dijo, no, te la ves, y esa ni es La Bella ni La Bestia, de chinga su madre, mejor me llevo la Barbie corriente. La Bestia está chingona, ¿eh? De esas figuras están chidas, el muñeco de La Bestia está chido. Neto, La Bestia, no la he visto. Neto, sí, yo sí vi el paquete y la Bella, o sea, la pinche vieja esta se ve bien culera la muñeca, pero La Bestia se ve chingona, o sea, sí se ve mamona. Pues no sé, siento que hay cosas que sí no puedes intentar readaptar otra vez. Es hay como cosas que no se deben de tocar. Que ya están volvemos a lo mismo, ¿no? Bueno, es cuando ya es el mismo medio. O sea, ya era una película y vuelves a hacer otra película. Bueno, no, es el mismo medio, pero es live action, güey. O sea, pero no lo hicieron con tantas ganas. O sea, sí, no lo hicieron con amor. Lo hicieron realmente porque la franquicia quedó bien, porque en su momento se hizo con amor o lo que tú quieras. Sí. O en un momento en el que cierto grupo de personas estaban en el top de su arte. Sí. Y chingue su madre, como el Mago de Oz, que nadie en Hollywood se arriesga a volver a ser el Mago de Oz, güey. Nadie que se respete. Bueno, lo acaban de hacer porque hicieron... ¿El Poderoso? Oz el Poderoso. Pero no así no, es la pero... historia de Oz. Ajá, que no es la original. Claro. Pero aún así es una porquería. Es una mierda. Está bien feíta. Está bien ¿Tú cuando la viste te gustó La Bella y la Bestia? Hablando de... ¿Cuál? La... la live action. No, no me gustó. No, desde el principio sentía que cada vez que cantaban, sentía como un coitus interruptus. O sea, como que de repente dices... ¡Ay, chinga tu madre! Voy a tener mis huevos así. Ajá, o sea, sentías que ya iba a llegar el momento clímax de tu canción favorita y... ya la cagaron. ¡Ay! Y sí. me rompí el ritmo. Y ahorita la intenté ver y en español y mi esposa... me veía y yo, la primera vez que la intenté ver, pues estaba saltando entre canciones para ver en cuál no estaba tan cagada. Y no pude mantenerme. Me decía, ¿qué te pasa? Le digo, es que no se oye bien. O sea, o ya tengo pinches grabada en el cerebro con piedra. Más que nada piedra, eso yo digo. El ritmo que debe tener esas pinches canciones. Eso sí. O sea, ya, ya no. A mí no me van a pegar. Tienes que llegarle a la gente que nunca vio la original para que después de ver esta diga, ah, hay otra película animada, ¿no? Ah. Y ahí ya sepan, oye, güey, esto es mejor, ¿no? Y de todos modos manden a la verga la nueva. Sí, pero de todas maneras dices que sí obtuvo un chingo de taquilla, güey. Pues es por lógica. Ahorita verlas en live action a las princesas es lo máximo, güey. Fuera de verlas en CG. Es lo más. Lo más. Lo más que lo más. ¿Qué sé yo? No, sí, a mí tampoco me gustó mucho. Aunque la primera escena, cuando se ve la bestia humana, así como todo extravagante. Ahí está bien guapo. Esa parte sí me gustó, se me hizo interesante. Y hasta el numerito musical, así como con su clavicordio, dije, va, va, va, tiene potencial. Ya después dije... vamos empezando bien. Y después dije, sí, no. De hecho, a mí no me molestan tanto las canciones. Yo la vi en inglés, pero lo que me molesta es que la película creo que tiene muy mal ritmo. O sea, sí, toman unas decisiones muy raras de la historia que digo, neta, ¿qué onda? Y tiene razón, el Graf, sí te cortan bien culero el... el ritmo, güey. Ajá, a mí no, la verdad no. Me quedo para siempre con la original. Sí. Pero bueno, ya tiene un chingo que sale la película. No sé por qué estamos hablando de... por eso, por lo de Cowboy Bebop también, güey. Que tú crees que van a... ¿qué van a hacer? ¿Readaptar cada uno de los 26 capítulos cuadro por cuadro para que se vean igual? Yo sigo viendo la animación. ¿Van a intentar corregir algo? ¿Creen ser tan diestros para mejorar algo que ya es... De culto y prácticamente perfecto? O sea, una cosa es que continúes la historia y eso también es agarrarse los huevos. Como ahorita que ya terminó la nueva de Samurai Jack. Ajá. Pero no rehicieron Samurai Jack. No. La terminaron. No. Sí. Que es otra mamada. Bueno. Estaba muy chingón, por cierto. No la he acabado de ver. Yo tampoco. Pero bueno, que ahí, por ejemplo, lo que sí me gustaría es que siento que tenía un chingo de potencial Cowboy Bebop. Porque el mundito que te crean en la serie está muy cabrón. Y la verdad, sí se me hace como muy triste que solo hubo la serie y una película. Sí. Entonces digo, bueno, si lo hicieran bien, pues por supuesto que quiero ver más de ese mundo. Y quedaron muchos huecos, ¿no? La vida del Spike y todo eso. Ajá, ¿no? Nunca, o sea, te cuentan bien qué pedo. Pero también será del... del Jet Black, o sea, te cuentan un par de cosas. Luego cuando se va Ayn, y bueno, y esta... se me fue el nombre. Y Ed y Ayn. Ah, ya. Que hay un capítulo que se van. Sí. Y no sabes qué putas pasó con ellos. ¿Tú qué sabes? Yo decía, no mames, ¿qué pasó? Sí, es cierto. Pero es que antes así era, que te dejaban con las dudas para que tú pensaras qué podía haber sido de ellos. Arma tu propia aventura, ajá, puto. Huevo. Y lo te dejaban pensar un poquito y ahorita sí te explican todo, que también es lo que falla por si en la Bella y la Bestia, que te explican específicamente en qué contexto están, cómo se llama el pueblo, en qué país, estas sí, cosas que no te importaban en la primera y que nunca fueron importantes en la original. Y ahorita no, ahorita te tiene que explicar todo, porque si tienes una duda, ya tienes frustración, pinche millennial, ya te sientes frustrado. Ay, no mames, no me dijeron si fueron al baño antes de salir a la aventura, güey, no mames. O sea, y no, tienen que decir, ¿todos fueron al baño? Sí, vámonos, sí, a la aventura. Y dices, no mames. O sea, no sé. Son... De la verga. O ya estamos viejos. Casa. Eso igual, ¿no? Hay mucho de eso, güey. Como ahorita me tocó ver... en mis tiempos las cosas estaban más chingonas. Que también es como que somos una generación rara porque nos tocó como que... nosotros vivimos bastante en el internet, pero nos tocó vivir la época sin y la época en lo que el internet se volvió lo que... trans y con. Y se me hace así como muy divertido porque pues, tú sí puedes valorar un poquito lo que es tener el internet, porque me tocó vivir sin él. Aunque ahorita ya no sabría cómo viviría si nos quitaran el internet. No me acuerdo ahora cómo le hacía para tener información antes. Y si te regresaban a la biblioteca, güey, y te sentabas por horas a buscar... o si te regresaban en el dial-up. No, güey, pero aquí, ¿dónde había pinches bibliotecas, güey? Hasta la universidad ahí no conocí una biblioteca de verdad. La del estado estaba de la verga, güey. Pero ahí está, güey. Y sigue estando. Y sigue estando igual. Estaba mejor la de la universidad del estado bicicletero. Sí, mínimo tenían libros. Mientras ahí, tanto, en el estado bicicletero. Ahí encontré libros de Sherlock Holmes y de Harry Potter, güey, en su época. Y así los leí. Así leí, no me acuerdo cuáles. El estudio en Escarlata y el signo de los cuatro los leí en libro de biblioteca. Cabrón. Y fue la primera vez que dije, no mames, sí puedo tomar un libro de biblioteca y sí me lo prestan. En la del estado, puta, jamás, güey, nunca lo vas a devolver, mames, pinche wey. Pobre. ¿No te los prestaban, güey? Chinga, a mí me prestaban un chingo, yo me llevaba a mi casita. Yo no, yo nunca, yo comprendía de niño que nada de lo que te decían en la escuela y en la tele eran reales. O sea, porque según yo, cada vez que iba al laboratorio de química en la escuela, decían, esto va a pasar con esta reacción en este pinche tubo de ensayo. Nunca funcionaba nada de lo que hacía en laboratorio. ¿En qué pinche escuela ibas, güey? Yo todo lo que hice en el laboratorio funcionaba bien chingón. Hasta que no fui a la prepa. En la prepa, o sea, mientras estuve en escuela de la SEP, jamás vi que algo que me hubieran enseñado en química fuera real. Hasta que entré a la prepa dije, güey, este experimento lo hice en la secundaria y nunca jaló. Órale, no, qué loco. Pinches profesores culeros, ¿no? Sí, igual, era, no, pues, sí, supongo. Nunca, güey, tampoco mames, aprendí nada útil de informática hasta que entré a la prepa, no, tampoco. Pues no, güey. O sea, CD2, güey. Aún así lo aprendí eso en la prepa. Diagonal. A mí no me enseñaron MS-DOS hasta la prepa. Ajá. Format C2. Puta, sigue siendo tan útil, güey, hoy en día. Sé. Sin no, duda, sí. Sí. Ah, sí. Aún puedes hacer tu vida de hacer un Format C2. ¿Ya te rayaste los pinches cómics, güey? No, ahorita los rayo, pero ya ahorita los veo. Ahorita los rayo autografiar, güey. Eso, como ahorita digan. Los rayo. Ahorita los rayo, que sonaste como que te ibas a ir ahí a la pinche pintarrajear una pared. Ahorita ay, vengo, voy a rayar. Voy a hacerme un pinche rayón. Sí, pues. Esta puta. ¿Por qué te rayaste? Pues nomás. Y este, el Prince of Monsters sí nos pidió ahorita sus cómics, lo estamos aquí firmando. Se lo estamos rayando aquí toda. No oyes, pero te estoy diciendo huevos. Ya, huevo. Le estamos rayando sus cómics. Ay, qué feo sonó eso. El Seth Kostner sí vive en Estados Unidos y dice que pues, nos costaría mucho dinero a nosotros pobres pues, mandárselos y se lo vamos a aceptar porque somos pobres. Sí, ah, pues somos, ahora se lo mandamos para que... Para no. Que no se... No, mejor no, mejor no. Mejor no, mejor porque si me compro algo de comer. No. Comida. Yeah. Estamos bien mal. No, ay, estamos bien, pues digo, el cuerpo se acostumbra a comer, pues a comer, ¿no? Pinche cuerpo pendejo, ¿para qué te acostumbras? A las cosas buenas que tiene la vida. Me dieron ganas de hacer unos sobres con lacre. ¿Está bien? ¿What? ¿Qué es lacre? Esa cerita que le ponías antes para sellar los... ¡Oh, estaba de huevos! Ay, chido. Ay, qué rico. Pero pues hay que hacer el sello primero. Sí, el sello, para que mandes vuelvas a mandar cartas, pero con tu sello del escritorio de Mad Madrazo. ¡Ah, huevo! Y que es un puño así puteando, ¿no? ¡Ah, huevo! Así, aquí los estás haciendo el Mad, ¿no? Volvemos a poner de moda las cartas, ¿no? Pero ahora con los sellos de cera, güey. No manchen, a ver. Y en papel del gourmet. Patreon, ¿dónde nos para mandarle cera a Mad Madrazo? Unos acá, Iron Knuckles, unos anillos de acero de oro. Que digan ay, acá, Mad Madrazos. Pimp. Y les manda un video en el que les da besitos a sus nudillos así. Mad Madrazos. Les presento a Mad Madrazos. No, Mad. No, pero es que sí se junta el dinero del Patreon. Para pagárselos de 24 quilates los pinches knuckles. ¿Cuánto cuesta eso, güey? ¿Como 6,000 pesos sería? Tan chingueros. No, mames, no, güey. No, depende del peso de tus pinches knuckles. Que y si nos pagan más, les da un vergazo acá a Mad Madrazos y les deja marcado. Y también un puñetazo. En la cara el... Ya saben, como pinches reses, cabrones. Las va a calentar hasta los calienta tantito para que les quede la marca. Aquí me puteo Mad Madrazos. Lo malo es que... Sí se ve, sí se ve. Lo malo es que se invierte y ahora dice Dam. Así de vale verga la vida. Ay, qué pendejo. Estamos bien mal. Ay, qué mal. Me dice que donen para la Cruz Roja. Sí, mejor no. Ah, pinche Cruz Roja, que se vaya a la verga. No, la Cruz Roja es chida. La Cruz Roja es chida. Si te atropella una ambulancia del Cruz Roja, ellos mismos te levantan. Ah, no mames, sí donen, güey. Ay, qué pendeja. De la mamá se saca sus chistes pendejos. No tengo idea. El otro día igual estaba haciendo puras pendejadas. Estaba botando de la risa del director ahí de donde trabajo. Porque estábamos en un examen profesional. Y dice, ¿dónde sale tanta mierda? Y yo no tengo idea. No tengo idea. Ayúdeme, por favor. Tengo diarrea, hermano. Estoy mal. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, señor mamadrazo? Ah, no tengo ni puta idea. Ay, chingón. Maldad, tú que sí estuviste en la plática. Hoy vamos a hacer un sentido homenaje a Adam West. Se nos fue. Que por desgracia falleció en estos días. Por aquí pongan un tono así triste. En estos días que fue ayer, antier, ¿no? Para nosotros fue ayer. El viernes en la noche. Se nos fue. Murió Batman. Ah, ya olía muerte ya, la verdad. Pero era Batman. Era Batman. Pero de todas maneras salía muerte el cabrón, Pero a muerte de Batman, pero muerte. Pero era Batman, o sea. Fue leucemia, ¿no? Sí. Leucemia. Sí. Leucemia. Sí, sí fue leucemia. ¿Qué es leucemia? ¿Qué es? ¿Como cáncer en la sangre? Pues, ajá, sí se le conoce prácticamente, pero es que hay una... No defecto. Es lupus. Yo no es lupus, amigo. Es un defecto genético al momento de replicarse las células de los glóbulos blancos, que básicamente son las células de defensa del cuerpo. Ajá. Se replican de forma defectuosa, entonces empieza a crear soldados de sistema inmune defectuosos que no funcionan bien, entonces cualquier pinche enfermedad te parte la madre. También, entonces se pone feo la cosa. Y hay que hacer trasplantes de médula ósea y tal. Oye, y duró 88 años. No mames. No sé cuánto tiempo haya durado con la leucemia, porque pues sí está cabrón. Sí está pesado. Sí, sí, sí, te carga la verga. ¿Por qué te da? Porque, ¿no es genético? Pues, sí. Ajá, o sea, tiene un componente genético, pero no hay una razón específica. O sea, le puede dar a cualquier persona. Ay. No importa la edad, no importa la religión, no importa la raza. Uh-huh. Da porque, ajá. Porque te da. Ajá, te da porque ajá. ¿Te da? Sí, así. Porque se te copia mal un archivo cuando se divide, ¿no? Básicamente, esa es la razón, amigo. Esa es específicamente la se razón. Se corrompió. Se corrompe tu pinche base de datos y valiste. Se corrompe un archivo y ya. Verga, como no hay format, chingue su madre. No, pues no. ¿Ves cómo bueno, format C? El Wikipedia sosodó Adam West, nacido como William West Anderson el 19 de septiembre de 1928 en Walla Walla, Washington. Nació en Walla Walla, Washington. En el sí. Wild Wild West. ¿O no? Walla Walla, Washington. Washington. Sí, empezó como actor ya a partir de los 60, 70s. Y de pura casualidad, el dato curioso es que, ¿cómo se llama este productor de la serie de Batman de Adam West? Ahorita se me fue el nombre. Ah, William Dossier. Porque técnicamente la gente que sabe no le llama a la serie de Batman de Adam West, le dice la serie de Batman de William Dossier. Para nosotros es el otro. Es de Adam West. Sí, el Batman de Adam West. O el Batman 66. O el narananaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaran. Líder. Ah, no. Un momento, no. William Dossier lo vio en un comercial de Nesquik. Donde le hacía. Ay, no mames. Donde le hacía de un pseudo James Bond. Que se llamaba el Capitán Q. De Quick. Oh. Entonces, lo que le llamó la atención es que él hace el papel muy serio sabiendo que el tema era una pendejada. Prácticamente era Batman, el Batman que él interpretó. O sea, un Batman que se toma muy en serio a pesar de lo que está diciendo es una estupidez. Entonces, claro. Como ese era el concepto que él que tenía para su programa, fue que lo escogió a él. Oh, ese güey tiene Batman. Cara de pendejo. Creo que me podría servir. Como Batman, ¿no? Suena medio triste, pero es cierto, ¿no? Como dato curioso, la serie de Adam West surgió por culpa de... el fundador de la Playboy de Hugh Hefner. Resulta que a Hugh Hefner le gustaban mucho los seriales de los 40s de Batman, el de Batman y Batman y Robin. Entonces, esos viejitos. Invitaba a sus amigos a ver en su como cine de proyección privada The Playboy los capítulos con las Playmates, no pinches, ¿no? Mames, correcto, sí. Los invitaba. Dame mi pinche cereal. Esto es el placer de la vida. Sí, sí, sí. Entonces los invitaba a ver los seriales de Batman y entonces como que resurgió el concepto de querer ver cosas en tele de Batman. Entonces de ahí sale la necesidad de hacer una serie nueva. Entonces él fue el que lo propuso. No lo propuso, pero él comenzó esa moda que la gente empezó a buscar esos... O sea, señor Graf, que esta no era la única serie de Batman. Ay, qué pendejo, me escuché. No, Batman en medios había tenido solo dos apariciones. Dale, amigo, es el pretexto. Había aparecido en la serie de Las Aventuras de Superman radiofónica. Sí. Había sido actor invitado, personaje invitado. Y como les digo, la Columbia hace... cuando nada más era Columbia. Cuando era blanco y negro. A blanco y negro hizo dos series de cortos de Batman, que fueron en los 42 y 45, que uno se llamó Batman y el otro se llamó Batman y Robin. Uh-huh. Como dato curioso, el Robin de esa época tenía como cabello al afro. Se veía bien raro. Ah, no mames. Nunca he visto una foto de ¿era blanco o era negro? No, era blanco, pero tenía el cabello así, se le esponjaba bien chistoso. Tenía cabello de borreguito. Ajá, tenía cabello de borreguito. Sí, y... me acuerdo de ese Batman que necesitaba almidón sus pinches orejitas, porque siempre las tenía dobladitas. Ajá, porque tenía como cuernos de cono de lado. Ándale. Uh-huh. Y fue muy común en ese entonces que hasta en el cómic, en esa época, le dibujaban como cono de lado. Dibujaron con los conos de lado. Y las señoras en ese entonces hacían, las que sabían coser, vendían capitas de Batman con los conos de lado. No, de verdad conos de lado, pero usaban el molde. Hablando de Robines negros, ahorita me acordé que de hecho cuando iba a salir la película de Batman Forever, la tercera, sí habían contratado a un actor negro para que fuera Batman. Digo, ese Robin, que era Marlon Wayans de las estas películas. Por eso la figura de acción era negra. De las películas estas de Scary Movie, que son muy malas. Ajá. Muy malas. Ajá, pero curiosamente, o sea, en ese momento dijeron, pues que sea negro. Así como en la película de Superman de Tim Burton, que nunca se desarrolló, la de Superman Lives, Jimmy Olsen iba a ser negro y lo iba a interpretar Chris Rock, el comediante, ¿no? Y que bueno, eso nunca sucedió, pero Marlon Wayans dicen que como le tuvieron que comprar el contrato, porque la fue de última hora que dijeron, no, mejor no, él todavía recibe regalías por Batman y Robin. O sea, aparte del contrato le daba dinero. Entonces dices, de pronto le llegan cheques así como de $100, yo creo, por ese contrato. Me siento sucio. Que nunca lo tuvo que usar, ¿no? En detalle es que durante la serie de figuras de acción de Batman Returns, había una figura de Robin y era negro. Mire usted. Que yo me acuerdo porque... ¿Y tú la tienes? No, porque lo único que compré... ¿Es rara y cara? ¿Eh? ¿Es rara y cara? No creo. Okay. ¿Sabes cómo es el modelo? No quiero los libros. Si ves el molde... Ni pedo, güey. Es exactamente el molde del que usaron para el de Batman series animadas. Ajá. Nada más que con colores más oscuros. Okay. Y la cabeza la cambiaron por un negro con cabello de MC Hammer. Con el corte de Eraser. Que creo que ese molde, como ay, ves, no mames, tiene mucho detalle, más detalle del que tiene la serie animada. Creo que ese molde es de alguna serie de figuras más vieja de DC. O sea, que eso es como que ha habido tres Robins con ese moldecito. Pero da igual, pero sí, yo me acuerdo porque la única figura de Batman Regresa que compré fueron los pingüinos comandos. Tengo mis pingüinitos con danzamisiles. Digo, si va a ser algo ridículo chingón, cuando menos, ¿no? Entonces esa serie pues había pegado, a Hugh Hefner le gustaba porque la había visto de niño, entonces como que empezó una moda de andar buscando las cintas viejas de esos seriales. O sea que le tenemos que agradecer al Batman moderno al porno. Sí. Pues sí, a la Playboy. Yeah. Yes. ¡A huevo! Gracias, porno. ¡A huevo, porno! Playboy, motherfucker. Hijas encueradas, qué chingón. No mames, ¿quién? Y era verdad el Robin Negro. Ah, sí, mira. No, por Dios, a ver, un motherfucker. Esa es la figura del Robin Negro. Mire usted, sí, sí. Y Robin iba a ser negro. Mire, tenemos saluditos, ¿no? Ya que estamos en tema y todo esto. A ver, Víctor Pérez Pérez nos dice: yo quiero un saludo de saga cuyos golpes resuenan con onomatopeyas. Ay, puto. El más madrazos. A ver, dale un putazo que salga el pau y todo. Pau. Sao. O sea, chinga tu madre. Patao. O sea, pao, güey. Patao. O sea, ¿cómo estás, pao? No mames. Pau, pau. Chinga tu madre. Dice: recuerdo el famoso batirrepelente contra tiburones. En ese tiempo que estaba bien morro, se me hizo lo más genial de todo. Decía: ese cinturón yo de quiero uno. Es mágico. Lo tiene todo. Y vaya que lo tenía todo. Vaya que lo tenía. A huevo. Leon M. Razo nos dice: la aparición de Batman de Animated Series, donde Batman lo ve como el fan. Se ve lo fan que es de él. Supongo que se refiere específicamente al Fantasma Gris, ¿verdad? Yo creo que sí. Ok, y dice que cuando usa el batirrepelente de tiburones. Claro que sí, chingón. Ramí Salazar Patiño nos dice: nada como el legendario Batman, ¿qué es peligroso y está arriba de un árbol? Y Robin le dice: un gorrión con una ametralladora. ¿Te cae que dijo algo así? Sí, lo dijo una vez. Los acertijos del acertijo siempre salían con esas mamadas. Bueno, sí, recuerdo que estaban muy pendejos. Pero mamadas. Pero lo raro es que le hallaban... Todos decían: ¡qué lógico, joven maravilla! Y decías: ¡madre! Soy un pendejo porque no le encuentro la puta lógica. No encontré la lógica, pero pues, en el universo de Batman 66. Ok. Y dice que quiere un saludo del saga que la esperanza no la perderá y secará sus lágrimas porque no es tiempo de llorar. El Graf. ¿Por qué eres chillón, güey? No mames. ¡Qué chillón! Estás chillando, güey. Estás chillando, güey. Saludos. Eso es todo. Supongo. Va. Y llorando. Órale. no, pues chillando, va. Daniel Nevares García dice: llevo 3 semanas escuchando sus podcasts. Muy buenos. Ah, gracias. Que nada más llevas 3 semanas. No mames, chido, neta, güey. Pero sí, antes de que te vayas, entrale al Patreon. Eso, eso. Un par de meses. Líbrate de esta pendejada. A huevo. Líbranos del mal. Amén. Dale, güey. Bueno, entonces Hugh Hefner quería más Batman, popularizó que quería la gente más Batman, y este güey vio a Adam West anunciando chocolate con leche y dijo: chocolate. Ahí está Batman, man. En chocolate. Entonces tuvimos, gracias a eso, la serie de William Dozier de Batman, que pues es... Madres, güey, o sea, ¿alguien puede imaginarse? No creo que ni siquiera un millennial no pueda concebir a Batman de Adam West. O sea, ya sea que sea por burla en los conceptos, así de que menos. La gente aún se acuerda de que es un precedente muy importante, pero no creo que haya alguien en este mundo que no haya mínimo escuchado de él. Aquí en México, independientemente de que se publicaran las revistas, que las publicara Novaro y todo, pues quieran o no, Batman está presente en la cultura popular y en el imaginario colectivo por la serie de Adam West. Sí. Sí. De hecho, era súper reconocida, güey. Todavía a la fecha, incluso a nuestros padres y abuelos, todavía reconocen la figura de Batman sin pedos por la pinche serie pendeja. Sí, o sea, mis tías cuando hace unos años me regalaron, hace poco tiempo que tiene que salió en DVD y Blu-ray la serie de Batman de Adam West, no tiene mucho. Uh-huh. Pues aquí La Maldad y mi padre me regalaron el paquete así bonito con traía tres temporadas en Blu-ray. Con traía un cochecito, ¿no? De Hot Wheels a escala. Wow. Chido. Está chido. Ah, es más, hasta la caja, hay una sección en un BAM que le aprietas y suena el tema de Batman. El de na, na, na, na. Sí, divertidísimo, güey. ¿Y le gusta la nena? Me encanta a mi hija, o sea, por eso tuve que dejarla en la parte de arriba de la casa para que no siguiera, porque se la pasaba apretándolo. Sí, básicamente. Es cagado, güey, porque yo me acuerdo que cuando estaba muy, muy, muy, muy morrito, que era, supongo que era cuando apenas la empezaban a pasar en la tele, como que me frustraba al principio de que veía la entrada, y la entrada de la rola está muy chida y sale animada y todo eso, y luego ya empezaba con personas, así como que me frustraba esa parte, güey. Después como que me gustaba, como que decía, ¿por qué no todo es animado? ¿Por qué no todo es una caricatura bien chida? Se veía tan padre. A mí también me pasaba eso. Sí, sí, sí. ¿Sabes? A mí lo que me gustaba era saber que siempre había una escena donde iban a dar de putazos. Ajá. O sea, eso es lo que esperabas. Cuando ya empezaba la canción de los putazos, decías, sí, ya van a valer madres. Sí, ya, güey. Pero sabías que si era primer capítulo de la historia, al final los tenían que agarrar y meter en una trampa. A huevo. A huevo. A fuerzas. En la misma batidora y por el mismo Vaticano. Ay, eso era bien frustrante porque si nos tocaba. Bueno, a mí se me tocaba que nada más ponían uno a veces por día. ¿Era en el 5? En el 5. En el 5, güey, la pasaban. Aún en nuestra época, en los 80s, finales de 80s, aún pasaban Batman y aún era un hit en los 80s. Y era esperarte al día siguiente a, pues, a pinches ver qué pasaba, si no te la sabías. O sea, porque si ya te la sabías, ya la has visto dos, tres veces, pues decías, ah, pues van a hacer esto o esta mamá, pero siempre salían con una jalada. Sí. Este... Si no salían con una mamada, salían con una jalada. ¿Eran los espermatozoides? Sí, yo creo. Aunque también fueron bastantes capítulos, me acuerdo. Y con muchos pinches invitados. ¿Cuántos especiales capítulos fueron? Fueron 65 de la segunda temporada, como 20 de la primera y otros 17 de la tercera. Son como 80 capítulos. No, en total. Sí, son. Sí, son alguito. Fueron 3 años, del 66 al 68. No, y, no, pero date cuenta de que en el 5 la pasaban diario. Sí. ¿Y cuántas putas veces la repitieron? Porque la pasaron años, güey. Era la fórmula del Canal 5, güey, sí, no mames. Son Gato fue una serie de puta madral de capítulos. Antes no lo notábamos porque todo se te hacía nuevo, como que sabían cuándo repetir las cosas para que te volviera a parecer que estabas viendo algo nuevo. Sí. Que hoy en día lo hacen con Dragon Ball. O sea, dices, güey, Dragon Ball ya tiene 30 años. O sea, yo la veía morro. Y ahorita ves a un niño en el pueblo más alejado, güey, me ha tocado ver que está emocionado porque está viendo la saga de Cell y tú... Chía, la saga de cine. Sí, pinche niño, quítate. Está chingón esto. No vas a apreciarlo como yo lo hago. Sí, a huevo. La saga. Ahorita vienen 10 capítulos de Trunks cargando su ki de Super Saiyan nivel 2. Dale verga, sí, güey. Yeah. 10 putos capítulos. Están bien cabrón. No, la neta, no, vale. Que se ponga bien mamado Tel, güey. Ajá, para que después le parta a su madre el Cell y llegue a Vegeta y diga, eres un pendejo. Eso no se hace así, ese puto. Ese nivel está bien naco, güey. Lo que tú estás haciendo, güey, ya lo hice, puto. Y no sirve de vergas. Sí. No mames, ahí sí mamó el Vegeta. Sí, bueno, ya. Bienvenidos nuevamente al capítulo de Dragon Ball, la saga de Cell. Ay, ay, ay, qué triste. Bueno, pero la pinche serie. La serie fue un pinche hit, ¿no? Había un chingo de artistas invitados. Ay, hasta... la Catwoman, qué rico. Las Catwoman. Había tres Catwoman. Perdón, sí, qué rico. Excepto la negra. No, eso sí, estaba Kid, tan rico. ¿No nos gustaba Archie Kid? No. A mí tampoco. y no por gacho, la neta, se me hacía feita. Pero es que es sorprendente que como que tenían un gaje entre los actores importantes de esa época de salir en Batman. O sea, como César Romero. No tenía necesidad de salir en Batman. Pero salía por gusto. O sea, como que todos estaban en el mood de vamos a nosotros actores importantes a meternos en Batman y hacer papeles pendejos. Bueno, estaba Burge Meredith, que después se volvió más famoso por haber sido Mickey en las películas de Rocky, que era el pingüino. Y que ya antes había salido en Dimensión Desconocida. O sea, era un actor importante. Hay unos capítulos muy buenos. César Romero, ¿quién era el de los huevos, güey? Ah, era Vincent Price. ¿Vincent Price era...? ¿Era Vincent Price? Era Vincent Price. ¿El qué? Era el Eggman. Egghead, ¿no? Cabeza de huevo. Algo así. Sí, que era un personaje inventado para la pinche serie, igual que el Rey Tut y que Shane y otros güeyes. Bastante sí, X. Shane me cagaba. Pero tenías a Vincent Price. ¿Quién era Mr. Freeze? También Mr. Freeze era importante. Mr. Freeze, según era importante, la neta, no me acuerdo. Yo a últimas fechas me acuerdo que, por ejemplo, el Bibliófilo, que también era un personaje que era una pendejada. Su madre ya ni me acordaba de ese güey. Que era un güey que, que robaba libros. Y chinga tu madre. Sí, y chinga tu madre. Y tenía un sombrerito con una lamparita. O sea, la verga. Se veía bien ridículo. Chinga tu madre. Sí, ¿no? ¿Y por qué no más libros? pues no más. Ajá. Bueno, que en inglés era el bookworm, ¿no? El gusano de los libros. Y que fue interpretado por Roddy McDowall, que curiosamente pues fue en su tiempo muy famoso porque salió en todas las películas originales del Planeta de los Simios. Oh, él siempre era... ¿Doctor Seas? O César, el chimpancé, el papel. ¿Era César? Él era César. Ah, no era cualquier pendejo. Yo era el chango número 5. Siempre fue el protagónico, a diferencia. A la verga. Así como ahora Andy Serkis, pues es César, ¿no? Era el César original. Pues sí está cabrón, güey. Y era el bibliófilo. Y curiosamente regresó, igual que Adam West, que ahorita ya después platicaremos de eso. También Roddy McDowall regresó a la serie de Batman animada, porque él hacía la voz del sombrerero. Entonces por ahí andaba, ¿no? También tenían ciertos detalles, o sea, pues por decirlo así, también llegaba esos momentos en que las historias eran bien locas. Y ahorita yo me acuerdo que mucha gente se acuerda de muchos detalles de Batman, pero todos son del primer capítulo. O sea, de cuando drogan a Batman en un bar y no lo dejan conducir el batimóvil. Y se roban al Robin. Todo eso es del primer capítulo. ¿Cuando baila? Cuando baila el Batitwist también. ¿Batusi o cómo? Es que aquí en México era el Batitwist y en Estados Unidos era el Batusi. Batusi. No se preocupen, les vamos a poner el clip. No mames, el pingüino. También, ¿sabes qué mérito tuvo la serie de Batman de Adam West que revivió al Riddler? O sea, el Riddler era un personaje que ya estaba por morirse y nadie le tuvo interés hasta que salió la serie de Adam West. O sea, no. Y también hubo muchos personajes que nunca aparecieron, como por si Two-Face ya era un personaje atractivo e importante de Batman en ese entonces y por cuestiones del maquillaje nunca lo quisieron hacer. Sí, va a ser una chinga, ¿no? Para cada capítulo, así de por sí. Pinche César Romero que andaba de mamo que no se quería quitar el puto bigote. Güey, cuando era niño nunca noté el bigote y después de que me lo dijeron hace como 10 años, ahora no dejo de ver el pinche bigote. Pinche bigote ahí lleno de maquillaje bien culero, ¿no? Ajá, pero antes yo no lo notaba. El Joker, sí, que yo tampoco cubano. Lo notaba. El cubano. O es chico. Cosa más grande. Cosa más grande, chico. Te voy a poner una sonrisa en ese rostro, chico. ¡Ah! ¿Por qué tan serio? A reír o muerte. Ah, no mames. Ah, mira, Mr. Freeze. Lo había hecho George Sanders. Otto Preminger en la temporada 2. Y también, o sea, ha habido, digo, muchos que fueron. Por si Catwoman, ya ves que fueron 3, ¿no? Uh-huh. Que es Julie Newmar. Que es la más popular. Que era la más bonita, la verdad. Eartha Kitt. Que era la Meriwether, que es la negra, ¿no? No, Eartha Kitt era la fea. Ah, es la fea, entonces. Siempre se me hizo fea. Yo cuando vi los capítulos, ¿por qué se volvió negra y fea la Gatúbela? ¿Quién la tostó? Estaba bien rica. Es que no manches, y ahorita me tocó ver un capítulo bien de Gatúbela del Batman 66. Y sí, qué figurita se traía la cara. Bueno, o sea, se nota que en su época estaba... Y bien apretadito el trajecito, o sea, la verdad. Sí, güey, no, pero sí se ve bien sabrosa. Sí. Y si tiene un bicho, se no mames. Un front y un rear, pero... Sí, por supuesto. Saca un ojo con el front, güey. No mames. Con sus esos, Sí, porque parecían conos, cabrón. Parecían conos, güey. Tiene estética, cabrón. Luego aún como que... No sé si ya ha vuelto a estar de moda o es como que muy básica en el imaginario. Pero sí, así... Me llegué y digo, esas y las monas de Star Trek en sus falditas originales. Sí, sí, me llegaron. Esas falditas a gogó, güey, sí. No mames, cómo levantan ánimos. Bueno, ya, pero estamos hablando de Adam West. Sí, pero perdón. Igual es importante. Pero lo más importante de Adam West, pues, es Batman, ¿no? Es de que ya murió, ¿no? No, Batman, güey. Bueno, pero el punto fue que Adam West además se volvió un... Lamentablemente un referente importante de lo que llaman el typecasting o el que estar encasillado. Sí, porque, ahí fue donde valió verga muy cabrón. Porque después de... No, sí estaba... Porque después de... Mucho, bueno, ¿cuántos fueron? 5 años que duró la serie aproximadamente. 3 años. 3 años que duró la serie. Como dicen, pues ya entró en una bronca porque el personaje fue tan exitoso que no pudo salirse del estereotipo de que él era Batman. Y durante muchos años estuvo luchando con sacudirse del papel y no conseguía trabajo. Chamba de otra cosa, ¿no? Y nunca lo consiguió, ¿no? Lo consiguió ya muchos años después. Pero ya más que nada como por respeto a él por haber sido Batman, o sea, muchos puestos así como, ¿sabes qué es Adam West? Como su papel, tuvo el papel de Adam West en Family Guy. Mayor West. Y en Padrinos Mágicos, ¿no? En Padrinos Mágicos igual. Como Catman, creo. Que hace una parodia de sí como mismo. Catman. Ajá, porque era eso. Exacto, ¿no? Y que por ahí me acuerdo que también... Big Bang Theory. Bueno, que lamentablemente él dejó ir una oportunidad. Me acuerdo que lo menciona también en un detrás de cámaras por ahí. Que de hecho le ofrecieron ser James Bond. pero que él rechazó el papel porque dijo que creía que solo lo debía interpretar un británico. Entonces dijo, no, ¿saben qué? Paso, ¿no? Pero él pudo haber sido un James. ¿Pero fue antes o después de Batman? Creo que fue después, yo creo. Podría ser, porque... Mira, Leonardo Valdés Arteaga, pues, meto un saludo aquí rápido, dice, saludos a los sagas, y lo único que recuerda Adam West fue cuando salió con Johnny Bravo a principios del 2000. Ah, también salió en un capítulo de Johnny Bravo, sí, cierto. Pero pues también Johnny Bravo no es así como que fuera muy importante, ¿no? Pues sí fue famosito, pero... Pues... Entonces, la maldición, amigo, de quedarse la maldición. Casillado. De hecho, después decían que estuvo mucho tiempo en circos, me acuerdo que te decían que... ¿De plano? Ajá, que se iba así como... Aquí en México pasó, por ejemplo, con... Yo lo vi como rumor, pero no pensé que fuera cierto. Sí, por ahí hay fotos incluso, ¿no? Así como, por ejemplo, aquí también algunas estrellas salientes, por ejemplo, la Chilindrina... Sí. O el profesor Jirafales tuvieron su circo. Ah, sí, tuvieron su circo. Y hasta recientes fechas, yo creo 4 o 5 años atrás, todavía te decían... Ah, ¿sabes qué? Viene el circo de la Chilindrina y... Y ni modo, si ya no les dan papel en teatro, en tele, pues pero sabes que pura mierda que hacían ya, güey, estaban súper encasillados. Ni modo, se asocian con el circo, pues hacen ahí medio el show y pues sacas algo de dinero y al menos sabes pues, que vas a estar unos 2 añitos ahí en caravana trabajando. Y según esto, durante sus peores tiempos, pues sí se metió en un circo, ¿no? A trabajar vestido de Batman y lo disparaban de un cañón. ¡Oh, mames! Que ahí fue cuando dijo, no mames, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué pasó con mi vida y con mi carrera? Batidepresión. Batidepresión, bien triste, ¿no? Pues sí, de aquí te dicen que tuvo algunos filmes después de Batman, o sea, dicen The Marriage of a Young Stockbroker en el 71, The Curse of the Moon Child, The Specialist, Hooper, haciéndola del mismo, The Happy Hooker, Goes Hollywood, ¿ay? One Dark Night. Una noche oscura. One Dark Night. Ajá. En el 83. Y salió. Él mismo interpretó la voz de Batman en las series de Filmation de los 70s. Ah. Que fueron terribles. Al grado que aquí en México casi nunca salieron, pero ay, son. Yo vi la primera temporada. ¿No? Yo tengo la de Batman, que se llamaba Las Nuevas Aventuras de Batman, y después hubo Las Nuevas Aventuras de Batman y Robin. Y aparentemente después hubo La Hora de Aventura de Batman y Tarzán. ¿Qué? A la madre. A la madre. Y aún así hizo la serie. También llegó a hacer la voz en Super Friends, The Legendary Super Power Show, que es una de las tantas temporadas de Super Amigos. Uh-huh. Porque aquí siempre dijeron Super Amigos, pero en algunos se llamaban Super Power o Justice League o no sé qué tanto. El Challenge of the Super Friends. Todo eso. Simón. En varios de ellos le tocó a él ser la voz de... Aún así, aparte hizo una que es bien rara, La Leyenda de los Superhéroes. Donde sale con Hawkman, con Linterna Verde, Flash, una live action muy raro de los 70s. ¿En serio? Que a él y a Burt Ward les toca hacer de Batman y Robin. Ya grande. Nunca ya, lo vi. Ya grande. ¿Es la de Regreso a la Baticueva? No. No, esa es otra película, pero ya más de parodia. En ese aspecto que ya mucha gente le hizo referencia, a mí me tocó verlo en un canal que se llamaba 10 cosas que aprendimos del internet. Y le toca un día atender según las llamadas de teléfono del canal, ¿no? Y entre divertido y triste. Triste. Más triste que divertido. Más triste que divertido. Como dice La Maldad, a principios de los 90 le tocó hacer del director de la escuela de las aventuras de Pete y Pete. A mí me gustaba esa serie de Nickelodeon. Ay, guácala. De lo poco que había Nickelodeon en los 90 en México. Era una serie bien rara, me acuerdo. Sí. Así como de un humor muy surrealista. Pero, no recuerdo. Pero en la... creo que fue en la segunda temporada, porque me acuerdo que en la primera era cuando salía este morro Artie, el superhéroe, que era su amigo del Pete chiquito, y en la segunda ya no sale y le meten a sus enemigos como el Pete Stain y cosas por el estilo, y ponen al director como su archinémesis de Pete, y yo no entré en cuenta de que era Adam West hasta... ya un rato después, ¿no? Ya fue cuando dije, Batman era un actor que se llamaba Adam West, es Batman. It's Batman. Y eso fue a principios de los 90, o sea, fue hace 20 y tantos años. Todavía estaba joven, tenía 60 y tantos, ¿no? Estaba joven. Estaba joven. El Batman, ¿no? Pues sí, o sea, vamos, ya de por sí no tenía una carrera muy amplia antes de hacer Batman. También ese es el detalle, ¿no? Que a lo mejor cuando ya tienes una carrera muy amplia, antes de hacer un papel, aunque sea muy importante, aún puedes escapar del rol. Es como, ahorita, no sé, Ben Affleck, ¿no? Dices, bueno, te guste su carrera o no, pero ya tiene una carrera amplia y no lo vas a encasillar ya en Batman. No, pongamos el ejemplo, por ejemplo, de Harry Potter. Ajá, en el caso por sí de Daniel Radcliffe. Ajá. a lo mejor ahorita ya lo puedes pensar porque ya lo vas olvidando de niño. Sí, no, y la Hermione estuvo cerca. Y la luchó. La Hermione estuvo cerca. La Emma Watson. Están luchando mucho. Por... Muy cerca, sí, la neta. Pero ya han salido en papeles. Ella sí ya salió. O sea, yo siento ella, ya que no sí, la veo nada más como esa vieja. Sí, como yo, Hermione. Sí, pero, no, ya no. Pero ya sé que sí ha hecho mucho. Igual el de Harry Potter ya no lo ves como nada más Harry Potter. Más o menos, güey. No, porque sí ha hecho bastante películas de repente decentes, ¿eh? Sí. Decentes. ¿Sabes a quién? Para mí sí se salió ya de ese escasillamiento el Draco. Porque como lo vi aparte en Planeta de los Simios y me cayó bien, ajá, y ahorita está saliendo en Flash. Como que ya para mí. Pero de Hermione sí ha hecho cosas. La, ¿cómo se llama la Hermione? Emma Watson. Emma Watson. Aparte de que hizo la película de la que hablamos hace rato que no me gustó, sí ha hecho como que mucho más de arte. Entonces, por eso a lo mejor yo no la he terminado de encasillar porque yo no veo esas pinches películas. Bueno, yo por ejemplo he visto mucho a Daniel Radcliffe también en películas de muy bajo rango. No por malas, sino porque no tienen así como la super promoción, ¿no? Por ejemplo, vi esta de Un Cadáver para Sobrevivir, que es así, película 100% de arte. La verdad, sí, no mames, ¿eh? Sí, sí es difícil de aguantar, ¿eh? Sí es difícil de aguantar. Yo sí, creí que iba a ser una cosa como más surrealista y al final es otra película de arte de un güey que se pone a pensar acerca de por qué una morra no lo quiere. Sí. Entonces dices, y se lo platica un cadáver. Y se platica un cadáver. Y el cadáver es Harry Potter. Y el cadáver es Harry Potter. Ay, no mames. ¿Neta? ¿Neta? Sí. Está, yo creí que iba a ser algo más divertido, sí, y al final se pone así muy de... es otra película de arte. Sí. Hay una igual donde pasa de policía corrupto o infiltrado. Wow. Pero así toda todo rapado, o sea, mal pedo. Y dices, estuvo decente. Sí, a mí me gustó... No las he visto. A mí me gustó otra, que también pasó de noche, se llama Horns, ¿cuernos? No la vi. Que está basada en una novela del hijo de Stephen King, Joe Hill, creo se llama. Se cambió el nombre porque dijo, no voy a poner... No voy a hijo King, de Stephen King. King. Hola, señores, hijo de Stephen King. Igual. Me imagino las portadas de los libros como los de Stephen King, que ya vienen nada más... Stephen King, y abajo en letras chiquitas, el libro del libro. Ahí diría, el hijo de... Y aparte de nuevo, Stephen King. ¿Sí? En... libro tal. La Matatena. Ay, puto. Bueno, su hijo, también es escritor, escribe como más. Dicen que es bueno. También escribe terror, pero escribe como más ciencia ficción, así cosas raras. Ah, ¿sabes qué escribió? Horns. Entonces, es esta película muy interesante, igual el protagonista es Daniel Radcliffe. Matan a su novia y curiosamente al día siguiente que la matan, él, después de una mega borrachera, porque además la matan la noche que corta con él muy feo, le salen unos cuernos a él. Le empiezan a salir cuernos y todo el mundo cree que él la mató. Pero curiosamente nadie ve que le están saliendo a él unos cuernos. Él solamente los puede ver, ¿no? Él los puede ver y dice, ¿qué pedo? ¿Por qué me están saliendo cuernos? Nadie los nota. ¡Era los puta! Puso a su ¿quién vieja? Mató a mi señora? Todos dicen que fui yo. Aunque no hay pruebas, pero o sea, no, por eso no lo meten al bote, pero dicen, es que sabemos que tú lo mataste, la mataste, y él, no, yo no la maté. Y después se da cuenta que los cuernos le dan ciertos skills, básicamente hace que la gente pueda dar rienda suelta a sus peores deseos. Instintos. Y se da cuenta que con eso va a poder descubrir pues quién mató a su señora, ¿no? Está interesante la película, de hecho. Sí, te digo que sí ha hecho varios papeles, la neta, que por eso, al menos uno ya no lo encasilla tanto como Harry Potter. Pues sí, podrías decir que la verdad sí se han salvado un poquito. Supongo que no he visto mucho cine, pero va. Pero en el caso de Lástima de Adam West en ese particular, pues simplemente ya nadie lo pudo dejar de ver como Batman. Y con el tiempo hubo, como dice la maldad, ¿no? A lo mejor hubo épocas en las que simplemente maldijo el personaje. Que también le pasó a Spock, ¿no? O sea, a Leonard Nimoy le pasó que en su momento escribió su biografía, no soy Spock. Y ya cuando ya abrazó de nuevo el personaje y entendió que era parte de él y de su vida, ya escribió su segunda autografía, soy Spock. Soy Spock. El varo es el varo, amigo. ¿Cuántos años del primero al...? Como 30, yo creo, porque el No Soy Spock creo que es de los 80s y el Soy Spock es como de los 90s, 2000s. No, pues sí tardó en abrazarlo. Lo que pasa es que también ya con los 90s ya llegaron las convenciones y los fans y como que más el reconocimiento y saber que, güey, al final de cuentas sí hice a lo mejor uno o dos grandes papeles, pero sí le pegaron a la gente, ¿no? Entonces ya como que empiezan a tener ese reconocimiento y también ese tipo de gente ya le empieza a hacer pedir papeles, que son los papeles que tuvo en noventas, ¿no? Como decimos, Los Padrinos Mágicos, Family Guy. ¿Cuántos años no estuvo en lo de Family Guy? Creo que desde el principio casi, ¿no? Sí, desde el principio. Ajá. Pues creo que aún salía, ¿no? Sí. Creo que nunca retiraron al mayor. No recuerdo que lo hayan quitado la última temporada. Bueno, me quedé hace hace una temporada y seguía saliendo. Yo imagino que ya Mayor West en breve lo van a quitar, ¿no? Porque la serie, pues sí. Sí, sí. Pues nada más lo que haya grabado, yo creo, y van a hacer un pinche capítulo. Van a justificar. Una parodia de sí mismos otra vez, ¿no? Seguramente. Se murió. Ajá, pues sí. ¿Tan solo regresó el año pasado al personaje de Batman? Adam West con Return of the Caped Crusader. Que es muy buena esa película. Está bien divertida. La película animada de sobre el Batman del 66. Una historia así con Batman, con Burt Ward, con Adam West y con la Catúbela. Julie Newmar. Así que con lo que quedaba vivo del cast de la serie original. Qué bueno que lo hicieron. Porque ahora habrá que ver si ya grabó la de la segunda película, porque pegó tanto que dijeron que sí iba a haber segunda parte, que William Shatner va a ser a dos caras. Mire usted. Entonces habrá que ver si ya, si logró acabar o logró filmar sus audios. Y está Lee como el acertijo. Y yo creo que ya sería el gran final, ¿no? Así de, ¿saben qué? Pues ahí les va la segunda y ya el último trabajo de Adam West como Batman. Ajá, pues es que se les va a vender como pan caliente. Sí, sí, se va a vender. Y seguro, ya te imaginas, va a traer su super detrás, su super homenaje en video ahí en el Blu-ray. Contando la vida de Adam West. Así, no, Adam West era la mamada. Subtitulado para Latinoamérica como Batman, como el Whatever Tomorrow. Ay, qué asco. Bueno. A la verga. Homenaje a su vida y a todos sus sufrires, por ejemplo, pues creo que ahí estaba muy bueno el capítulo de la serie de Batman series animadas, Aguas con el Fantasma Gris. Beware of the Great Ghost. Que trataba precisamente de lo mismo, ¿no? Un actor, Simon Trent, que fue muy famoso por hacer una serie de un superhéroe en el pasado. Pues muy a la Batman. Muy a la 66. Batman. 66. Igualito. Pues vive en la pobreza, casi lo sacan ahí de donde renta, porque no ha conseguido trabajo, porque todos lo encasillaron. Y afortunadamente, pues, él tiene la clave para ayudar a Batman con un misterio, ¿no? Y los directores del capítulo, pues, genios, dijeron, le vamos a dar el papel a Adam West. Y él hace la voz del Fantasma Gris. Precioso el capítulo, ¿no? Porque yo no sé qué tanto se vio reflejado en su momento Adam West en ese pinche capítulo. No mames, yo creo que sí chilló después de haber hecho o haber visto el producto final, yo creo que sí chilló el güey. Sí, no mames, porque en esa época aún estaba, yo creo que en ese momento de la carrera en la que aún no lo aceptaban tanto. Sí. Y también te pones a pensar que en los 90, principios de 90 hasta los 2000, como que estaba prohibido aceptar que te gustaba Batman del 66. Cuando llegó Tim Burton y todo, como que todo el mundo dijo, ay, qué bueno que ya nos libramos del Batman del 66. Y una de las personas que dice que lo sufrió mucho fue Kevin Smith, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Pues sí me gustaba, o sea, claro, o sea, también me gusta el nuevo Batman, ¿no? El que regresa a los orígenes oscuros. Es que ya íbamos creciendo, güey, ya estabas en un momento ahorita de Spawn y, ay, sí, sangre, hiperrealismo, comillas, obviamente. Y así, súper extremo. Y de repente, ¿no? ¿Te gusta el Batman 66? No. Nunca me gustó, estaba bien culero siempre, no mames, beef, wow, ¿qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Pero ahorita, por suerte, vivimos en época en la que se aceptan los dos, ¿no? En que dices, hay varias ramas de Batman y chingue su madre. Los multiversos. ¿No? A mí me gusta el Batman de Nolan y el de 66 y nada más, ¿no? Y alguien, los batipezones nunca existieron. Nunca existieron. Nadie va a aceptar jamás los batipezones. O si alguien, nunca sabrás, güey, el futuro es tan oscuro. Esa batichica sí me gustaba a mí, bastante. ¿Alicia Silverstone? Me encanta. Alicia Silverstone. Me encanta estaba como muy batichica, pero no, y me encantaba cómo se veía con el traje. Me fascinaba. No, con el traje no tanto. Sí, cuando se sube y se pone así la batita. Tanga, güey, se ve chida. Ah, bueno, pues cuando enseñan las nachas, sí. Pues cualquiera. Ay, se ve bien chido con ese traje de Alicia Silverstone. Alicia Silverstone se me hace fea. ¡Ah, por Dios! Igual cállate, que... ¡Cállate! Además, muere. Siempre la confundo con Drew Barrymore. Para mí no mames, la misma persona. Drew Barrymore sí está culera, güey. A mí Batman y Robin me hizo muy difícil poder aceptar a Uma Thurman como una buena actriz y como una mujer que pudiera estar buena. En esa película sí se ve culerita. En esa sí se ve culerita, pero en otras sí la he visto. No, con el tiempo ya pude aceptarla. O sea, es que me traumó la película. O sea, vamos. En Kill Bill 1 se me reantoja, por alguna extraña razón. Yo ya cuando vi Kill Bill 2 ya pude, ya como que me liberó todos esos traumas y dije, oye, sí, y ya pude ver Pulp Fiction y ya pude ver otras películas que nunca quise ver por esa actriz, porque es la pinche Poison Ivy naca de... No, pues sí. ¡Tenemos saluditos! A ver. Luis Gabriel Zavala dice, saludos, sagas. Yo lo recuerdo como Catman de los Padrinos Mágicos. Eres bien pinche millennial. Sí, claro. Y pues como el Bright Knight. Ah, sí, es que se hacía llamar a veces el Bright Knight como compensación por la forma del Batman que había en esa época, ¿no? Ah, es correcto. David León nos dice los doblajes que hizo y por supuesto la caracterización de Batman en la serie. Recuerdo también que hace unos meses sacaron una película animada de Batman donde es totalmente retro y es un tributo a la serie, que es lo que hablamos ya ahorita. Ajá. Inclusive la voz de Batman es Adam West y me parece que también las voces originales de la Gatúbela, el Pingüino y el Guasón. Ya que no está el Necro, sería un Hillbot a huevo y quiero una mentada de madre. Pero así como si me estuviera recetando algún medicamento. ¿Esa mamada qué, güey? Pues, ¿qué crees que aquí voy a poner a hacer chingaderas? No, vete a la verga, güey. Así nomás. Te receto una dosis de... De valemadrino, no, vete a la verga. Víctor Rodríguez nos dice, mi recuerdo favorito es de acá en los 80s. Eso era lo que teníamos en TV. Y lo pasaban Batman cada y cuando. Por eso su que todos lo odien. A mí me gusta el Batman de Clooney. ¿Qué? No mames, qué pedo. Está malito. Ácido fólico, señores, ácido fólico. Mientras están en el embarazo. Exactamente, no, las mujercitas, por favor, tomen ácido fólico. Ya no más, por favor. Bueno, dice que a él le gusta el Batman de George Clooney porque es referencia y o homenaje a ese Batman que yo conocí de Adam West. Pues, no, yo creo que nada más le salió chafa. Yo creo. Pero bueno, yo creo que tiene razón. Sí, sí no. Puede tener un poco de razón. Yo también como que siento una vibra de ahí. Yo creo que sí, porque además, si te dan cuenta, bueno, pues, las dos son igual de ridículas, ¿no? Pero y además, tanto Batman del 66 como la película de George Clooney ocupan un chingo el famoso plano holandés, que es cuando está la camarita así a 45 grados, sí, que es clasiquísimo. Que lo hacen en la película animada, cuando pone una pelea, está un camarógrafo, y como ve que se están peleando, se regresa a apretar el botón de cámara de pelea y le hace girar. Ajá, y dice, creo que de Dodge. Un plano de pelea, creo. Algo así, pero se ve que la cámara se hace a un ladito y dices, ay, no seas cabrón, el famosísimo plano holandés. No, pues, para las peleas. Mira, yo siento que el detalle fue que la Batman del 66, los creadores sí la planearon mucho para hacer cambios, así querían hacer una parodia. El problema es que la gente no entendió que era una parodia. Yo maestro Graf, tengo una duda. ¿Qué? ¿Qué fue primero? ¿El cómic de la época gallina dorada o el Batman ridículo? ¿Qué inspiró a qué? ¿La serie inspiró al cómic que se volvió ridículo o el cómic ridículo inspiró a la serie? La serie inspiró a que por una temporada se volviera ridículo. También el concepto era que como era la era de plata, era ya un Batman como muy científico, muy de ciencia ficción todo eso. Entonces lo que bueno, pero hicieron... era su pinche baticomputadora que le metía, no sé, un pedo y dos bolsas de cacahuates que se encontró, güey, y ya le decía quién era, ¿no? En la serie de tele lo que hicieron fue exacerbar lo que ya había en los cómics, como el Batman, los cinco colores, el Batman de multicolores y todas esas historias raras, sí, exacerbarlas y hacer una parodia, pero ellos sabían que estaban haciendo una parodia, todos estaban haciendo comedia. La gente no entendió eso en su época y se consideró durante muchos años que Batman era comedia, hasta que lo regresó Denis O'Neill ya en los 70s y terminó con el Dark Knight y todo. Pero después de la serie también se rebajó aún más la serie para que llegara al nivel de la tele, al grado de que la tía Cooper, la tía Harriet, llegó a salir en los cómics una temporada para aparecer más, hacer que el cómic se viera más como la serie de tele, y que la gente se iba a preguntar dónde salía eso. Claro que por lógica la señora Cooper apareció para asegurar que no hubiera críticas como hubo en su época de la Comic Code Authority y todos esos juicios de que vivieran solos Batman y Robin como una pareja gay. Entonces, que ahí está lo que mi siguiente punto que iba a abordar ahorita, justamente, amigo Maldad, ¿qué me pueda mencionar al respecto de esos intrincados triángulos amorosos entre Batman y Robin? Entre Ricardo Tapia y Bruno Díaz. Ricardo Patria, ¿no? Ricardo Patria. Aventó en una bandera. ¡Ah, huevo! Nada, no, ese era Juan Escutia. Qué loco, ¿no? Imagínate a Batman. Vine al colegio militar, ¿qué onda? Estoy buscando mi nuevo patiño. Ese muchacho, ¿no? Se avienta por una ventana, ¿no? ¡Chin! Bueno, pero ¿qué pedo, güey, con ese pinche? Bueno, pues desde hace muchísimo tiempo pues ha estado presente esa supuesta alegoría homosexual dentro de los cómics de Batman y Robin. Y digo, si los ves hoy en día, pues sí hay unas viñetas que dices, vaya, eso está 100% gay. Pero tomen en cuenta. Hay un artista, ¿no? Que por ahí que sí hubo un tiene... artista que retomó e hizo unas acuarelas. Ajá. Abiertamente gay, pero bueno, él le dio su interpretación. Ahora, en su momento, estamos hablando que esos cómics se publicaron en los 30s, 40s, ¿no? O sea, agarren el pedo, era una cosa muy pinche inocente. Pero cuando llegó el famoso Dr. Wertham, que después se supo que falsificó creo que todos los datos de su investigación, o sea, que nada fue cierto, pero le hizo mucho daño al cómic. dijo, ¿no?, que todas esas eran tendencias latentes de homosexualidad, así como la Mujer Maravilla era una, era un símil del lesbianismo. Curiosamente, y de las... más por su actitud independiente y aguerrida, que por el hecho, que por el hecho de que viniera de una isla de puras mujeres. Aunque sí es cierto que en la creación de la Mujer Maravilla sí había muchas cosas muy perversas porque... mucha sumisión. Porque el creador, pues sí, era un puercote. ¿Cómo se llamaba el creador del...? William Morton Manson. Gracias, el creador del literal, si era puercote. Era un puercote, o sea... Era un cerdo gigante, así, güey. Y está... Y ¿cómo estaba, era Ganon, güey? Y estaba chido, ¿no? O sea, le gustaba ese desmadre, tenía sus esposas, vivían en su casa, o sea, hasta polígamo era el cabrón, ¿no? Ah, era polígamo. Sí. No, sí, y seguro le encantaba amarrarlas, güey, con su lazo de la verdad. ¿Por qué crees que al detector de mentiras le dicen el polígrafo? Porque sonaba similar. ¡Ay, qué pendejo! ¡Oye, esa mamada! Chiste esa pierde amigos. ¡Esa mamada! Chiste pierde amigos, ¿no? Sí, daddy joke. Ajá, y pues se ha manejado mucho tiempo. De hecho, hasta en la película esta reciente de animación, la tía Harriet todo el tiempo está haciendo como comentarios al respecto. Y dices, güey, esta morra cree que son pareja, que son gays, ¿no? Pero al final no me acuerdo con qué jalada sale. No me acuerdo ahorita. Pero no es el caso, pero ya juegan con tu mente, ¿no? Y te quieren sugerir, güey, o sea, ahí hay algo, ¿no? No es el caso, ¿no? No, nunca fue el caso y simplemente es ese detallito que se tomó en cuenta en esa época de poner ese personaje de la tía Harriet para asegurar que nadie se fuera a quejar en la asociación. Esta serie de tele, por cierto, fue colocada en la ABC, en la ABC Network, y fue de las primeras series a color. Y fue una de las razones por la que en el 66 se elevaron... muchas veces la venta de televisores a color, solo para poder ver Batman en todo su esplendor. Y por eso toda la serie de Batman, que yo nunca lo vi de cuando niño, pero ahorita que tengo los Blu-ray siempre sale, y sale primero el logo de Batman y dice a color. In color, ¿no? In color, dice. Ah, in color. In color. Y hasta mi hija se queda y dice a color. Y por eso también tenían tantos colores vistosos, porque necesitaban presumir la capacidad de colores de los super modernos sets de televisión de aquella época. Creados acá por nuestro compatriota González Camarena. Pirateados del modelo Camarena, que hizo, sí. Porque nunca usaron el modelo... Ah, pues qué hijos de puta. Claro, huevo, puto. El modelo de Camarena nunca se comercializó bien, nunca. Pero Camarena era la riata. Pues sí, pues el concepto. Sí, el concepto, ¿no? Pero fuera de eso, pues, pobre señor, ya nunca le tocó volver a hacer algo importante. Bueno, a recientes fechas estaba muy presente en... pues en la tele, en los eventos. Porque retro, hashtag retro. Ajá, porque ahorita pega un chingo. Digo, la serie de Batman, como dicen, la de Adam West, no salió en formato casero hasta hace 2 años. Se que, tardó. Que el Graf tiene, por cierto. Se tardó un chingo de tiempo y por problemas legales. Y que no puedo prestar porque todas mis tías que quieren verla, o sea, ven la caja. Vete a la verga, te caes. Y se quedan, ay, quiero volver a ver Batman. Y dice, pero sí está en español. No. No sé, no han sacado el doblaje, no sé si lo perdieron o no sé, pero no me ha tocado el, porque no me México, el doblaje original en español. Órale. Y por eso yo me estaba esperando, pero ya que me la regalaron, no me voy a quejar. No, no mames, tengo un chingo de tiempo, como 2 años y no me la has prestado, cabrón. Ya voy a acabar la segunda temporada. Puto. Son 60. No mames, la segunda temporada en 2 años. ¿Son DVDs, güey? Son Blu-rays. Aparte, te iba a decir, pues clónamelos, puto, pero pues no está cabrón. Aparte es la caja super mamastrosa. Yo lo... si no es que más, cabrón. Sí, ya tiene más. Porque de como hecho 3 años o 4. No, sí, ya tiene un chingo. Porque de hecho yo me acuerdo que yo las fui a comprar en y ya terminaste la primera en temporada. En un mix-up en México. Un día que iba saliendo de... un día que fui a México a unas cosas de la maestría. No chingues. Y bueno, no me las has podido prestar en como 4 años. Ah, bueno. Nada más quiero ver los pinches extras. Ya, luego te lo paso. Chingada madre. Nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, Batman. Que de hecho, hasta por aquí se quedó parte de la caja que nunca te llevaste, cabrón. Ah, ya. Y la crítica también, ¿sabes qué otra cosa que surgió gracias a Batman de Adam West? Las quejas de que nunca cierto actor va a ser superado por el nuevo actor. En algo de Batman. Siempre cuando fue Jack Nicholson y llegó como Batman, como Joker. Como Joker. ¿Decían que César Romero? Decían, todo mundo dijo, jamás nadie va a superar al Joker de César Romero. Y cuando llegó Heath Ledger, Ajá. Vimos el mismo chisme. Nadie va a superar a Jack Nicholson. Porque ya ahora Jack Nicholson era la vara con la que se medía. Sí, claro. Y chinguen a su madre, güey. Ahorita el único que ya no... Y después llegó el guaperras de Jared Leto. De Jared Leto y dijimos, nunca nadie va a superar a Jared Leto. Y adivina qué, no lo superó. No. Ahí sí se la peló, dijo, ya la voy a hacer. Voy a ser el Joker de una nueva generación. No, chingues a tu madre, nos quedamos con la anterior. Joker Millennial. Y también, ¿sabes qué? Cuando Tim Burton empezó a hacer la Batman del 89, sí le pidió... que entrara a casting a Adam West, pero para que, como es clásico en este tipo de eventos, hiciera de Thomas Wayne. Sí, claro. Para pues, la escena de se van a disparar, sí, ¿no? Le van a dar el tiro. El problema fue que no sé en qué estaba pensando Adam West, y él dijo que él no iba a entrar a esa película si no le tocaba ser Batman. No tengo idea de qué estaba pensando ese cabrón. No estaba en drogas. Yo creo que sí, ya estaba en drogas. Pobre señor, que lamentablemente mucho tiempo también lo agarraron ahí de patín. Bueno, todo Family Guy, ¿no? Siempre estuvo como drogado. Sí, güey. O ese capítulo en Los Simpson, que sale un cachito en el capítulo de Don Barredora, que además es un clásico. ¡No! ¡Oh! ¡El Batimóvil! ¡Oh! ¡Adam West! ¡Miren, niños! ¡Batman! Papá, no es el verdadero Batman. ¡Claro que sí soy Batman! Tengo una foto mía con Robin. ¿Quién es Robin? Ah, creo que solo conocen al nuevo Batman, ¿verdad? Michelle Pfeiffer. Ja. Las mejores gatúbelas son Julie Newmar, Lee Meriwether y Erna Kidd. Y no necesitaba moldes de plástico para resaltar mi físico. Puro West. ¿Y por qué Batman ya no baila nunca? ¿Recuerdan el Batty Twist? Que gusten conocerlo. Que sigan caminando y no lo miren. Pero no manchen. Bueno, pues fuera de eso, pues el ya señor, güey. Pues creo que nomás, ¿no? Fuera de eso, pues chica tu madre, güey. Estuvo en circos y creo que estuvo en convenciones un chingo, seguramente. De señor, güey, haga lo suyo, ¿no? Batituisto, no sé. Medio triste, pero pues sí. La neta, sí, güey. Pero bueno, ajá. Después hizo esa película, como dicen, de regreso a la Baticueva, en la que salen varios videos. En la que se burlan otra vez de él. Se burlan un poco, pero curiosamente al final tiene ese momento como más. Ajá. Alegre, así de... Como que hacen un recuento y dicen, pues fue una buena vida, ¿no? Y dice, sí, ahí con Burt Ward, ¿no? Sí, estuvo bien. Qué bueno, no estuvo tan culero. El pinche Luke Skywalker iba para allá, ¿no? La neta, el... Va aún hoy en día, yo creo que... No, bueno, es que yo creo que ya se despegó por el Joker, que ya lo tiene super hecho para series animadas y... Pero para nosotros. No, pero no, ahorita... En Estados Unidos lo supermaman. Pero ahorita, ajá, ahorita ya está como bien establecido. Y yo creo que ya él también lo acepta, ¿no? Que va a decir, ok, está bien. Quizás reciento, y creo que podría ser el caso con Adam West, que pudo haber sido lo mismo, ¿no? Ahora, quién sabe, ya no lo podemos saber, Marjami, que ya falleció. O sea, yo creo que resentían más el papel cuando estaban jóvenes, porque decían, puedo hacer más, todavía tengo chance. Y lo resentían, y lo negaban, y lo odiaban. Ahorita que ya están viejitos, ya lo ves con otra mentalidad y dices, güey, ya sé que ya no puedo hacer otra cosa. Y lo abrazo. Exacto. Ah, no, sí, es mío y nadie me lo va a quitar. Entonces, sí, huevo. ¿Cuánto cobró ese güey ahorita por ser pinche Luke? ¿Cuándo le van a llegar? Para el resto de su vida, o sea, porque... a menos que seas Robert Redford o Max von Sydow, ya no hay actor de 60, 70 años que lleguen y le digan, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar estelar. El estelar y te vamos a pagar millones y millones de dólares por un minuto en pantalla. Ahí está un Harry, puto ahí está minuto. Ahí está Harrison Ford, güey. Tiene la pinche edad del mundo y sigue haciendo personajes. Yo creo que por eso dijeron, ¿no? ¿Sabes qué? Pues haciendo películas, güey. Ah, pero películas chidas. Y películas chidas, al menos en su momento. Sí, o sea, porque con que él hizo que... Indiana Jones fue lo primero. Él estaba en American Graffiti, ¿no? Según yo. No recuerdo. Creo que sí. Sí, o sea, él conoció a Lucas por American Graffiti. De ahí lo meten a Star Wars. Luego no quería entrar a Indiana Jones, pero aún así le entra. Y aún así le tocó una buena época. Ah, porque tiene Blade Runner. Blade Runner, güey. Güey, fue con el fugitivo, cabrón. Fugitivo, güey. Fugitivo, güey. Bueno, yo lo recuerdo. Esa película de que, donde él hace del presidente en un avión, güey. Air Force One. Gracias. No mames, güey. O sea, tiene bastantes películas chidas, Mi película favorita de Harrison Ford sí es El Fugitivo, o sea... Sin ánimo de ofender, no sé qué tiene esa película, pero la puedo ver 50 veces. Indiana Jones, motherfucker. Ah, no, también mamo las Indiana Jones. No, pero wey, ¿a poco cuando no lo pasan, cuando la pasan en la tele no la ves, güey, la del fugitivo? Ah, wey. No, sí, me quedo picado. O sea, sí, pues, sí te quedas, güey. ¿La chingona? Yo la tengo en DVD y Blu-ray. Cuando digas, fue el manco. No me importa. Por cierto, hablando de cosas negras, ¿viste el tráiler de Black Panther, más madrazos? No, no lo he visto. Está con madre. Y está muy negro. Ya está, no, sí, ya sabíamos que está negro. Sale bueno, mucho negro, no sé. Mucho negro. Es muy negro. Hasta tiene musiquita de negros. Negra. ¿De negras? Sí, güey. Solo le faltó salir a Luke Cage. Ya llegué a Wakanda. Blink, blink. Blink, blink. ¿Sí está chingón? Sí, se ve bien. ¿Sí se ve bien? Sí. Se ve bien. Yo no me super emocioné, pero sí se ve muy bien. Definitivamente. La neta, yo sí me emocioné, sí me gustó. Buen spin. ¿Quién va a aparecer? Nada más Black Panther. El Klo. El del Avengers 2. Andy Serkis, César. Klo y el... ¿Cómo? ¿El chango? ¿Magban o Magban? ¿No va a aparecer el Bucky? No. Yo creo que sí. Ay, bueno, ahí se fue a su pinche. Pero lo congelaron al güey. Pues sí, bueno, y lo pueden descongelar. Pero a huevo que sí. Se lo pueden coger también si quieren, güey. No mames. Pero si es cierto, todos la mayoría de los Avengers están en asilo político en Wakanda. Sí, a huevo. Porque ahí está el Capitán América, claro. Está boquiado. Exacto, exacto. Obviamente en el tráiler no te van a quemar todas las buenas escenas. Entonces lo más probable es que sí están todos ahí. Y aparte es el primero, ¿no? Y algo van... Ajá, ¿es el teaser o el tráiler? Ya es un tráiler. Ah, ok. Es un tráiler. 1:32. Tráiler. Ya está. Ya es tráiler. El que puedes ver, ya no veas nada más y vas a disfrutar la película. Porque seguro nos van a seguir bombardeando con trailers hasta el hartazgo. Sí. Pero vale la pena. Está... Bueno, es que a usted no le gustó, señor Blas Madrazos. Pero, por ejemplo, el director de Black Panther es el director de Creed. Y sale Creed como el malo malo. ¿A poco? Killmonger se llama el personaje y sale acá con sus rastas bien rudo, ¿no? Y dices hell yeah. Pero bueno, regresando a Adam West otra vez. Creed es un peliculón. Sí, solo hay que admitir que en el fondo, pues Adam West como que se fue en una época en la que por lo menos su versión de Batman ya es mucho más aceptada. O sea, ahorita está continuo y sin cortes el cómic de Batman 66, que lleva dos crossovers, tres. Sí, con la Mujer Maravilla y con el Avispón Verde. Con el Avispón Verde. Ah, sí, ¿no? Como dijimos, tiene su serie animada. En Batman Arkham Origins tuvimos traje de Batman. Ah, y en Arkham Knight también está. Y en Arkham Knight hubo eso y Batimóvil. Hay que admitir, pues, el Batimóvil del Batman del 66 es... Yo creo el más icónico. Sí, a mí me encanta. ¿No es mi favorito? Entre ese y el de Tim Burton, el de Regresa, no mames. Chingoncísimo, pero pues sí, ¿no? De nosotros sí sigue siendo el Tumblr y. Yo el Tumblr creo, no me gusta. A mí sí me gusta. Es el de Begins y Dark Knight. A mí no me gusta. Y el de. Es un Batimóvil, es un puto tanque, cabrón. Es por eso. A huevo. Es un puto tanque, no es el Batimóvil. Dentro y el de Batman. Series animadas, cómo amo ese Batman. Ah, no, el de series animadas. New mami. Entonces es el de Tim Burton, nada más que más pimpeado, más chingo. Bueno, dentro de la estética de las películas de Nolan funciona el Tumblr. O sea, yo no voy a negar que es claro, espectacular. Pero si lo que estás buscando es un carro bonito como Batimóvil, icónico, yo me voy con el de Tim Burton. El, sí, a huevo. El diseñado por Anton Furst. Huevo. Ese es. El Batimóvil. Batimóvil es como un Porsche satánico. Entonces digo, a huevo. Es que sí está. Es que bueno, sí está muy de huevo. Y además, tan cabrón estaba. Su escena cuando entra en la que película. El diseñador de arte, bueno, este Anton Furst, el que lo creó, se suicidó después de hacer. Es mi máxima obra. La verga. No mames, neta se suicidó. Pero no con ese pretexto, ¿sí? No, estamos, no, pero... Es muy pendejo lo que artista, decimos. Artista torturado después de trabajar en Batman, Tim Burton, y un poquito en Batman Regresa, se suicidó el güey. Entonces digo, pues a huevo, yo nomás digo, de diseñar el Batimóvil se quedó loco de tanta pinche belleza. Así, no puedo creer. ¡Te la verga, no güey! ¡No puedo creer que hice esto! Una vez en la vida todo artista siente la mano de Dios. Y está Maradona, ¿qué pasó? ¡A huevo! Está así, aquí. ¡A la verga! Dice, te cabe más abajo, puto. Ay, qué triste, ¿no? Chale. ¿Cuándo te va a tocar a ti, maldad? Ojalá. No, ojalá, verga. No, porque... Ojalá en los 90. Como diría Camilo Sesto, quiero vivir. Ay, bueno, pero bueno, entonces el máximo punto de Adam West fue esas tres temporadas de serie, hubo una película de donde sale la clásica frase del Batman del 66, hay simplemente días en los que uno no puede deshacerse de una bomba. Yeah. Gran filosofía para la vida. Y Jump the Shark. El Jump the Shark. Dale. Explica. No, pero ese es de otra serie, ¿no? Jump the Shark es de Happy Days. Mierda. Sí, sí. Cierto. Pero ahí tenemos todo lo que había en Batman. The Fly. Las pinches escenas de la mosca cuando iba caminando por el edificio. Ah, sí. Cuando iban subiendo con el lazo. Las escenas de la subida eran clásicas. que eran la esencia máxima de dónde debías poner al personaje invitado, que llegaron a salir hasta los Addams Family, de que todos los Bill artistas, los artistas o querían ser villano de televisión de Batman o querían salir en la ventana de un edificio mientras escalaban Batman y Robin. Que siempre había una escalada, una trampa, una pelea a putazos. Era como el Coach Gag, ¿no? Digo, ajá, en ese momento. Ajá. Sí, sí. O la llegada a la comisaría de policía en que se bajaban. O la clásica llamada al batiteléfono, que nunca se volvió a usar el concepto del batiteléfono. Por el batiteléfono rojo, ¿eh? El teléfono rojo, solamente en pocas ocasiones, cuando no contestaba el teléfono, prendían la batiseñal. Mire usted. La recuerdo de la intro, pero no recuerdo la batiseñal en la serie. La batiseñal en la ponen creo que en el primer capítulo y en algún otro, que así como que Batman está perdido y hasta de no, dicen, no, pues hay que poner hasta de noche la batiseñal porque pues no parece Batman. Y sí, pues es, pero la batiseñal era clásica, o sea, pero, y es más, en el ending de la serie se veía siempre la batiseñal y decías, pero nunca sale. Y en la tercera temporada, por el bajón de ratings, introducen al personaje de Batgirl, de Barbara Gordon, que es la primera vez que Barbara Gordon es concebida como Batgirl. Antes había otra Batgirl que se apellidaba Kane y que se vestía como de los colores de Robin. O sea, había una Batwoman que quería con Batman y una Batgirl que quería con Robin. ¡Órale! Y ya después se inventó esta nueva versión que también pocos meses después empezó a aparecer en cómics. Que ya era Barbara Gordon, la hija del comisionado, bla, bla, bla. Y que tenía su propio tema y que cuando sabías que iba a salir, salía la moto de la Batgirl. Sí. En la intro decías, Batgirl, hoy va a haber Batgirl. Que hasta usaba peluquita y todo. No, así también se veía bien pinche sabrosa. Sí. Traía el pinche traje de la Catwoman, pero morado, güey. Bueno, el leotardo va así. Decías, batichica. Moradito. Intendían atraparla seguido, ¿no? Entonces es la damisela en desgracia. Que decías, chale, ¿no? A veces era al revés, a veces ella salvaba a Batman y Robin. Sí. Y todos sí, como She-Ra, He-Man y esas mamadas de esa época. She-Ra, She-Ra. Pero bueno, yo creo que eso fue nuestro podcast sobre Batman del 66 y Adam West. Más de Batman del 66 que Adam West. Pero bueno, espero que Adam West lo querremos mucho, pero pues la recordamos por Batman, lo sentimos mucho. No vamos a mentirles, pero mucha gente ahorita está diciendo, es el mejor Batman. No creo que sea el mejor Batman. Es uno de los más icónicos, sí. O sea, ya la gente simplemente no va a olvidar nunca a Adam West, porque siempre va a estar ligado a Batman. Y pues ya se fue con el creador, bueno, con los creadores, con Bob Kane y Bill Finger. Igual murieron. Ya se fue. Pero ya Bill Finger. Por cierto, la serie de Batman del 66, en el capítulo Los Crímenes Locos del Rey, del Clock King, es el único crédito de Bill Finger en Batman antes de que en Gotham lo incluyeran en los créditos como creador de Batman. Bill Finger nunca fue creador de Batman para la DC hasta que salió Batman v Superman y la tercera temporada de Gotham, pero Bill Finger escribió ese capítulo de Batman. Entonces, cuando vas a tu librito de los capítulos, ahí dice, esta historia es escrita por Bill Finger y otra persona, y Bill Finger le pidió de favor a su amigo coescritor que dejara tener el título primero para por fin tener en ese entonces un crédito en algo de Batman. Que fue como que la maldición que siempre tuvo Bill Finger, nunca haber sido considerado el creador de Batman. Siempre se lo chacaleaban. Y parece como que fue una maldición muy fea en su familia, que ahorita ya como que ya está más estable, más. Por ahí vean el documental de Boy, basado en el libro Bill de Boy Wonder. Ahí se llama Batman and Bill, se llama el documental y te habla todo lo terrible. ¿Ya lo viste? Yo sí la vi, es tristísimo. ¿Dónde lo viste? Lo conseguí de, creo que es de Hulu, ¿no? Es exclusivo de Hulu. ¿Y si es súper triste? Es súper triste porque creían que a Bill Finger lo habían dejado enterrado en uno de esos cementerios para gente, fosas comunes. Al final descubren que su hijo, que también no sabían siquiera que tenía un hijo. No mames. Qué mal, o que el hijo llegó a tener hijos porque era gay. Inserten aquí el clip del violín más triste del mundo. Pero sí, dicen que en un momento el hijo sí llega por el cuerpo de su padre. Y se lo cuentan los nietos de Bill Finger, que tampoco sabía nadie que tenía nietos, porque el hijo había sido gay, pero antes de eso sí había llegado a tener hijos. Ajá. Entonces sí le cuentan la historia de que llegó, sacó las cenizas de su padre, lo incineró, lo llevó a una playa y grabó el símbolo de Batman en la arena de la playa, llenó el símbolo con las cenizas de su padre y dejó que se lo llevara el hijo. ¡Ay, hijo de su puta madre! Y ahí madre. Fue donde realmente terminó Bill Finger. Vale, verga. En la playa, envuelto en el símbolo de Batman. Hashtag sí. BBB, ya sabes. Bueno, ahorita afortunadamente ya tiene el crédito Y ya todas las producciones consecutivas ya dicen, ¿no? Batman creado por Bob Kane y Bill Finger. Con Bill Finger. With Bill Finger. Y tiene, remuneración. Lo que pasa es que, ¿sabes cuál fue el problema? Que como te digo que no sabían que siquiera había descendencia. Decían, tuvo un hijo y el hijo fue gay y se murió de sida, literalmente, y ya no hubo descendencia. El autor que estaba dedicándose, un escritor de libros medio independiente, decía, es que nadie puede perseguir ese crédito si no es un descendiente. Entonces, parte de su investigación no solamente fue asegurar que Bill Finger fuera co-creador, sino al mismo tiempo, pues ver la manera de que sí se consiguiera el crédito a pesar de que no había herederos. Pero como resultó sí haber herederos, al final sí le pudieron terminar de apoyar y sí pudo conseguir el crédito. Que la primera película importante es Batman v Superman, Dawn of Justice, la primera donde se ve el crédito. Bob Kane con Bill Finger. Porque sí, en ese aspecto, pues, no sé, fueron así como que injusticias de la vida. Pinche Hollywood culero. Hay gente culera en todos lados, ¿no? No, fue Bob Kane, ahí sí fue cosa de Bob Kane. Y sí dicen muchas veces que Bob Kane ya en sus últimos días sí se arrepentía de haber negado la autoría de Bill Finger, porque pues, eran amigos. Y simplemente en el fondo sí le dio la espalda y sí lo resintió en sus últimos años, pero pues, ya nunca hizo nada porque... ¿Quién murió primero? Bill Finger. Bill Finger sí se murió. Murió de tristeza. No, no quiere saber cómo se murió, pobrecito. ¿Cómo se murió? Sí, ya quiero. No sé si quiero. Se murió en un departamento abandonado viendo la tele y hasta los 3 días su amigo que vivía en el piso de abajo lo fue a buscar para ir a porque trabajar. Porque olía feo. No, lo fue a buscar porque era ya hora de ir a trabajar un lunes y resulta que a lo mejor se había muerto desde un sábado. O sea, ni siquiera sabían que se había muerto. Qué mal pedo, ¿no? Pues está curioso. Hijos de su puta madre. Próximamente en el Saga Podcast, el podcast SAT. Las historias más SAT que se nos ocurren. SAT. Because SAT. Muy bien, eso es todo en esta semana en el Saga Podcast. Ya, de plano, puto. Sí, ¿acabamos? Ya acabamos. Está muy bien. Tenemos 2 saludinis más que no tienen nada que ver con el tema. Que chinguen a su madre. Básicamente, Alba Mendoza nos dice: ¿van a ver el partido de México contra Estados Unidos? ¿Qué? ¿Hay partido? Ah, sí, aparentemente. Ya le dije, ño. Ácido fólico, señoras, por favor, tomen ácido fólico. Durante el embarazo hace muy bien. En España también hay. En España también tienen, claro que sí. Saludinis a la Mendoza. Ay, qué mal, me voy. Qué mal pedo. Un poquito. Ernesto Poblete nos dice, saludos, yo quiero el episodio de Wonder Woman. Ahorita. Bien apretaditos. Oigan, hay que hacer una votación de cada vez que digamos Wonder Woman en el podcast de Wonder Woman, ¿vamos a cantar toda la canción o nos vamos a ya como que pedir un... Es que depende del mood, es güey. Es el feeling que traigan. Sí, porque te imaginas... ¡No me limites, puto! ¡No me limites, cabrón! Está bien pesado, ¿no? Grabar así. O sea, cada vez que digas, sí. Y entonces Wonder... Con sus cancioncitos... Va a estar pesado, pero ustedes díganos ahorita que ponga el post el Dr. Hill, nos dicen si quieren que cantemos la canción cada vez que lo digamos, o nos vamos a tener que inventar, y entonces la Amazona. La Amazona. Sí, la Mamazona. La hija de Hipólita. La última hija de Zeus. Sí se puede. Diana Princess. Sí sale. Diana Prince. La princesa de Temisira. Mira nomás. Y los fans... No, que está, no era que era un podcast de Wonder Woman. Y sus calzoncitos bien apretaditos. Ay, qué rico. Madre, ese se va a hacer un podcast más largo. Yo creo que vamos a tener que poner ahí una nota, ¿no? Una vez y ya, porque nunca vamos a acabar. Sí, cabrón. El primer episodio de la saga, porque dura 6 horas. ¡Qué madre! Bueno, eso es todo. No olviden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en iTunes, donde pueden valorarnos para que seamos más populares. Aunque sea miéntenos la madre. En YouTube, sí, donde la maldad ha estado subiendo tips de Street Fighter V y parece que a la gente le gusta. A la gente le gustan muchas cosas. En el Instagram, donde luego subimos nacadas geekas que no me encuentro en la calle o dibujos de la maldad. Poner cosas. Estamos en iVoox, donde también nos pueden escuchar. Estamos en sagapodcast.com. No olviden escribirnos a nuestro correo, en nuestro Twitter y Facebook de Saga Podcast. Que nunca leemos porque no tenemos ninguna pinche mensaje. Putos. ¿Sí? No, sí tenemos mensajes. ¿Sí? Escriben correos. Bastante, ¿y por qué no hemos leído? Pues porque no sé, nos da hueva. Cuando escriben correos, sí. Y cuando ponen algo importante, pues sí. Y cuando nos patrocinan, pues también. Va que... ¡Ay, güey! Toda madre, ¿no? Pinches interesados. Pues sí, necesitamos dinero. Por eso dejen de oír esta mierda. Así que no olviden que nos pueden donar dinero por PayPal o ser nuestros Patreons. Ya tenemos dinero para el hosting de este año. ¿Sí se cumplió? Sí se cumplió. Maldita sea. Gracias a los patroncitos. Pinche vudú no sirvió. Tienen otro año de Saga Podcast, pero si quieren seguirnos apoyando para que compremos una consola, para que puede estar Matt Madrazos y al mismo tiempo el Necro, todos grabando al mismo tiempo sin mover los micrófonos, se los agradeceremos sí, mucho. Bueno. O comprarnos ese famoso micrófono que tanto dice Lego Navarro. El omnidireccional. El omnidireccional, super cabrón. ¿Cómo chingados? ¿Cuánto cuesta? Lo que me dolaría sería pagarlo y que no nos quedara bien. ¿Y cuánto cuesta? Como 800 pesos. Ah, pues ya, ve y cómpralo. Ahorita. Patrocinado por la maldad. No tengo dinero. Este podcast con nuevo micrófono es patrocinado por la maldad. Aunque uno lo sabe que se lo estamos descontando. What the Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana donde... Bueno, para entonces yo creo que este va a salir después del de Wonder Woman. O sea, ya habrán escuchado Wonder Woman cuando este podcast ya haya salido. Es más, capaz que hasta escucharon el de L3, putos. En una de esas. Entonces este podcast pues ya pasó. Nos vemos la próxima semana. Ya pasó para... No, para ese, cuando salga esto ya. Ya habrá pasado el L3. Adiós. Cámara, adiós. Putos, chingada la madre, diría el Necro. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.